También que sería un chiste recontra, ultra ultra interno, pero estaría bueno cuando arranques a hablar de la Switch decir ¡la Switch! ¡La Switch! Sí, sí, el problema es que por más que fue incorporado el léxico de Mati, el único que podría reír realmente es Germán. Es Germán. Y no nos escucha porque es una mala persona. Mala persona. Y bueno. Así que no creo que lo haga. Pero puedes incluir eso en el principio del capítulo. Claro. Ger Batistón, mala persona. Causa de mi resfrío la semana pasada. Probable. Patente pendiente. Sí. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este tabernáculo magistrado de la información videojueguil denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 237. Mi nombre es Maximiliano Carrión y regresando desde el mundo de los muertos una vez más entre nosotros, ya con un estado de salud menos deplorable por las masas. Ponele. El señor Nicolás Vías Palermo. Hola Nico, ¿cómo estás? Te noto con menos moco. Sí, uno diría que la mucosidad ha sido retrotraída o expelida según correspondiese y ahora su lugar está siendo ocupado por sueño infinito y ganas de jugar jueguitos, lo cual es bueno. Es bueno, no sé si te protege igual de las moléculas que flotan en el aire que el moco, pero sí es más disfrutable la parte de jugar jueguitos. La parte de sueño no, pero así es. Estamos contentos, sí. Estamos felices, seguramente sí. Nico más que yo, pero pero son semanas para festejar y para alegrarse, pero todo eso se va a hablar en el transcurso de este consiguiente audio que están ustedes escuchando en algún momento no determinado de la semana. Previamente de eso vamos a agradecer a la gente y vamos a instar también a nuestro público a que esta semana pasada no hubo feedback, no pasó nadie por ninguna parte ni dijo nada, así que lo vamos a tomar como que el programa anterior automáticamente fue una mierda, entonces esperamos que el próximo programa sea de su agrado y alguien venga y nos comente algo. Sí. Pero en la inmediatez tenemos que agradecer siempre a la gente que está firme al pie del cañón y por lo menos nos manda un comentario rápido por Twitter, que son por ejemplo el señor Jorge Peiret, Matías Paz, el señor Pairo, que me mandó una muy bonita foto de una imagen de Gwendolyn de Lodin Sphere que la quise comprar y vi que salía $50 y dije que no. Nope. Exactamente. Y el señor Santi Rod, que también pasa y comenta y dice cosas. Pero bueno, si alguien quiere comunicarse alguna vez en la vida con nosotros y no nos abandonan en el vacío y el frío del universo que está flotando allá afuera y nos congelamos. Ajá. ¿Cómo hace la gente? Bueno, si la gente quisiera comunicarse con nosotros y dejar de jugar al Zelda un segundo, Marce, Neko, Lean, todos ustedes... pueden hacerlo a través de contacto@spreadshotnews.com, por ejemplo, donde pueden mandarnos un mail explayándose todo lo que quieran, porque los límites de caracteres no aplican tanto ahí. Sí, los límites de tiempo, así que si quieren que lo leamos, estaría bueno que sea menos que eterno. Después, sí. Para mandarnos feedback en general, pueden pasar por facebook.com/spreadshotnews o spreadshotnews.com y ir al post del capítulo y escribirnos ahí directamente. Y por último, también pueden pasar, como hicieron Pairo y Santi y tantos otros tantas veces, por @spreadshotnews y comentarnos cosas cortitas y al pie ahí en unos 140 caracteres, que en general es como la gente nos comenta sobre las noticias que vamos posteando en la semana. Esos son los medios de comunicación más relevantes y por favor, siéntanse libres de escribir y siéntanse no libres de no escribir. Porque exacto. No está bueno. Escriban. Siéntanse obligados e instados a escribirnos. Bien. Ahora sí, vamos a pasar a lo importante que pasa esta semana y todas las semanas desde hace 237 semanas atrás, que es hablar de los jueguitos que estuvimos jugando durante esta semana. Y como dije, estamos en el uploading donde estuvimos jugando jueguitos durante toda esta semana. Spoiler alert, alguien jugó al Zelda y no fui yo. Está bien. Así que, Nico, saquemos el elefante de la habitación y hagamos un poco de lugar acá adentro. Vos decís, no, ¿por qué no hacemos todo lo demás primero? No sé, como quieres. Bueno, entonces hagamos todo lo demás primero y dejemos el Zelda para el final. Bien. El domingo pasado me puse a jugar... estoy con ganas de empezar RPGs clásicos, de esos que tengo muchos y juego cero porque soy un imbécil. Y uno de todos los que había empezado y abandonado, que son prácticamente todos los que tengo porque soy un imbécil, es el Divinity Original Sin. Sí. Hablando con nuestro amigo Santi, también conocido como Santi Perón por ser el main developer del Mecha Perón. Hablando con nuestro amigo Santi, le comentaba de todos los juegos estos que tengo ahí, no juego porque soy un imbécil, etc. Y entre ellos era como, sí, este lo tengo, este no, bla, qué sé yo. Y resulta que tenía el Divinity. Entonces le digo, el Divinity se puede jugar en co-op. Y es básicamente el único juego de ese género en la vida que se puede jugar en co-op. Mm-hmm. Por ende, no lo quiero jugar en single player. No porque no crea que vale la pena, porque lo poco que jugué me gustó, sino porque creo que es una oportunidad única, literalmente, y tenía ganas de aprovecharla. Entonces le dije, si te copas, podemos, no sé, una vez, así un domingo por medio o algo así, una tarde de semana, jugar juntos el Divinity y ir viendo qué onda. Me dijo, dale y probamos. Jugamos unas 3 horas, porque tuvimos una tarde medio ocupada y jugamos más a la noche del domingo. Cuestión que... el juego tiene unas mecánicas bastante interesantes para balancear los dos personajes. Eso si jugás solo también las ves, ¿no? De cómo se botan en la, sí, en las conversaciones. Que se pueden papel o tijera. Sí, se pueden contestar entre sí. Y según qué contesta cada uno van ganando y perdiendo stats de ciertos tipos. O sea, si uno siempre es el que decide algo y el otro siempre va con ese, uno gana liderazgo. Que tiene que ver con el carisma y cosas así. Y el otro gana lealtad, pero pierde independencia, digamos. Uh-huh. Entonces como que esas cosas hacen que después los NPC reaccionen distinto a vos según tus stats. Y es bastante interesante. También las dos personas pueden irse a mapas totalmente distintos. No es muy recomendable porque el juego es bastante jodido en el combate. Sí. Yo me hice un Battle Mage, que es una especie de... creo que en la mayoría de los juegos se lo conoce más como Magic Gladiator, pero es básicamente lo mismo. Es la cruza entre un Knight y un mago, ¿no? Entonces, más que nada estuve usando scrolls, que son consumibles, que te dejan castear aunque no tengas ese hechizo. Pero uh-huh, digamos que podía revolear bola de fuego y cagarme espadazos más o menos competentemente. Eso es interesante. Todavía no aprendí muchos hechizos yo mismo. Entonces tenés algunos slots, algunos scrolls al principio del juego. Y vas agarrando un par que te dan como diciendo, acá si usas esto te sirve, como a modo tutorial. Claro, no, sí, no sí, tan sí, condescendiente. Onda, ahí hay algo que tiene aceite. Acá tenés un coso que te da fuego. Ahí tenés una flecha con fuego. Ahí tenés una antorcha. Have fun. Tipo... nada. Y por otro lado, Santi se hizo una especie de asesino. No me acuerdo si la clase se llamaba asesino. Creo que se llamaba Shadow Walker o Shadow Blade se llamaba. Es como un rogue medio de enfocarse en backstabbing, ¿no? Sí. Entonces era medio como un flan y se la daban a cada rato, así que está complicado. Tampoco hay una forma de revivir así muy arcadosa de apretar círculo para revivir. Entonces las dos veces que se murió tuve que consumir slots, scrolls de resurrección. Y después tuvimos que comprar más por las dudas, pues si se muere uno, cagás. Pero bueno, nada, avanzamos un poco, llegamos a la ciudad. Muy lento el progreso de a dos, porque es como que tenés que colaborar en todo, ¿no? Aquí sí, hay que coordinar. La situación fue menos que ideal porque Santi estaba jugando en una PC de escritorio, pero con Wi-Fi, entonces tenía microcortes y se cagaba. El juego no lo maneja una mierda eso. Es tipo, se desconectó, hay que volverlo a invitar. con la puta que te parió, Santi, comprate un cable. Y ¿y por qué no tienen la PC cableada, boludo? Porque en su momento, esa es su respuesta oficial, ¿eh? Quiero que lo sepas. Okay. En su momento decidió cablear la Play 3. No entiendo cómo. ¿Qué tiene nunca que ver? Nadie primero pensó en puedo tener dos cables. Y segundo, puso prioridad a una Play 3 por sobre una PC cuando está decidiendo cableado. Todo bien, yo tuve una Play 3 y le saqué chispas acordes que ya no prende, pero la cableé última de mis consolas y cosas. Claro. Primero va la PC, después iba la laptop que tenía una ficha de cable, después iba la Play 3, después mi siguiente laptop ya no tenía ficha de cable, listo, la Play 4 puede ser cableada. Se acabó. Cualquiera, no importa. Cuestión que le dije, comprate un cable. Tiene muy lejos el modo en lo que sea. Le dije, comprate un cable y lo pones cuando jugás y listo. Y lo sacás después. No, no seas boludo, es cualquiera. Tipo, querés jugar un cualquier multiplayer que no sea por turnos y te querés cortar la chota de toque. No seas boludo. Bien, pero eso ya dificultaba bastante y encima fue medio como, uy, no tengo micrófono, si querés puedo hablar desde la laptop, no sé qué, qué sé yo. Y fue, bueno, ya fue, probamos con el chat del juego un rato. Pero la verdad se pierde muy fácil en los logs y todo, así que le dije, bueno, la próxima mínimo tenemos que coordinar por voz, porque esto es un quilombo. O sea, él se ponía a hablar con un NPC, y si no estás muy atento al log, que es chiquito y está en una esquina, es difícil discernir que está pasando algo, que está dando exposición, y que quizás vos quieras interceder en alguna forma. O sea, sí, eso es una de las cosas que criticaban bastante. O sea, criticaban, digamos, con justa razón. Porque. Sí. Y además tampoco hay un paradigma armado como para poder manejar eso de forma apropiada. Lo mismo sucede que por ahí hay veces que cuando ustedes se separan, o mejor dicho, cuando las personas están jugando cooperativo y se separan, lo que yo había escuchado es que tranquilamente uno de los dos puede avanzar la main quest sin que el otro se entere. Y es como, y bueno, en un momento yo no me voy a enterar de un montón de cosas que van a pasar. No está mal que el juego lo soporte, y tampoco está mal que dependa de la colaboración entre las personas, pero no lo enfatiza mucho y no lo facilita mucho. O sea, como que el chat es la única herramienta que te dan, el chat está en un lado y el log está del otro, entonces si querés leer la conversación que está teniendo con el NPC y hablarle, es como que el otro capaz está leyendo una parte y no te da bola. Sí, tal cual. No sé, es medio quilombo. Si justo te atacaron, tipo el log de combate es el mismo log que la conversación, todo puede ser un quilombo. Si el chabón está en otro mapa, no ves nada en el log que tiene sentido. Exacto. Pero viste cuando decís, sigue siendo un juego, coordinemos, no seamos pelotudos, ¿no? Y nada, pero es interesante. No sé, honestamente, si la edición, la Enhanced Edition, que es la que tengo porque la dieron gratis a todos los que lo tenían. Sí. No sé si no tiene local co-op, así que sería interesante explorar el hecho de que capaz puede venir Santi y podemos jugar acá o yo puedo ir allá. Creo que sí, porque es la misma versión de consola y la versión de consola tiene local co-op. En la Play tiene, sin embargo, no estoy seguro. No sé, tengo que leer al respecto. Pero sería algo interesante de explorar. Yo creo que podría ser mucho más amena la experiencia. Lo que sé es que en la consola te hacía un split screen cuando te ibas del mapa, cuando te alejabas. Sí. Y en PC, cuando jugás multiplayer online al menos, obviamente cada uno tiene su pantalla. Y cuando jugás solo, si te vas con un jugador, por lo menos esto antes del Enhanced Edition, cuando te ibas con un jugador de ahí, dejabas de ver al otro y podías switchear entre los dos, y si te estabas alejando mucho tenías un loading en el medio cada vez que switcheabas, lo cual es medio paja. Así que, no sé, imagino que va a tener split screen si es local. No sé, no tengo idea. No se me ocurre otra forma de hacerlo. O sea, la otra sería que esté atado un jugador al otro y no se puedan alejar mucho, que sería una verga en un RPG. Así que no sé. Pero bueno, interesante, es una experiencia rara pero copada. Hay que pulir bastante cómo coordinamos, digamos. Pero creo que si logramos meterle un poco de ritmo a cada tanto jugar, puede ser una linda experiencia. Sí creo que si tenés la capacidad de jugarlo local, debe ser una experiencia más recomendable y amena y copada. Y te pones unas papitas y boludeces y flasheas roleplaying con tu amigo, ¿no? Está bien. Pero bueno, nada. ¿Querés decir vos algo de...? Sí, no, yo muy rápidamente del Tales of Berseria estoy llegando, asumo yo, a la parte donde te hacen el gran reveal, porque básicamente llegué a una ciudad donde nunca aparentemente pasó nada, pero es como la ciudad que estaba cerca del pueblo donde creció la personaje principal, y es como, oh no, esto está todo exactamente igual a como yo lo recordaba, y acá la gente está diciendo que todo lo que pasó al principio del juego en realidad fue como medio una ilusión, o no pasó, o algo raro pasó en el medio, y es como tan tan tan, y estoy a la espera de eso. Pero no mucho más que eso, así que veré. No sé qué tan cerca estoy del final, porque según Lean y demás gente que lo ganó, me dijeron que están alrededor de las 70 horas y yo voy 50 y pico, así que capaz que o estoy yendo demasiado rápido o todavía me falta un buen trecho. Pero nada, eso, diversión. Y después, por otro lado, me llegó el Nier Automata y me agarré y me puse a jugar. Y es increíble y es hermoso y la estoy pasando muy bien. Y hay algo que me destacó, que bueno, seguramente esto por ahí lo vamos a charlar más en profundidad con el Legend of Zelda. Pero sí. Y es algo que en líneas generales noté desde el principio de la generación de Play 4, puntualmente con los juegos japoneses, de determinado estilo, si querés. La atención que ponen los chabones en cuanto a complejidad de animaciones, en cuanto a sutilezas de animaciones, en cuanto a interpolación entre esas sutilezas de animaciones y entre esas animaciones entre sí también. ¿Por qué lo estoy diciendo puntualmente? Por la cantidad absolutamente increíble de animaciones totalmente innecesarias pero absolutamente fundamentales que tiene el personaje principal del Nier Automata, que es el androide este 2B, sí. Que es 2B por 2B or not 2B. Está muy bien. Pero es increíble. Además, el hecho de que cada uno de los movimientos que vos haces, tenés dos ataques básicos, que es cuadrado, golpe liviano, triángulo, golpe pesado. Cada uno de esos ataques vos los podés coordinar de la forma que quieras, o sea, apretando cualquier combinación de esos dos botones. Sí. Y cada uno de esos ataques va a combinar, digamos, la animación va a interpolar perfectamente con la animación siguiente, independientemente de cuál sea. Vos decís que eso... será un tema de... seguramente es una combinación de las dos, pero será un tema más bien tecnológico, un tema más bien de planear bien las animaciones para que sea... O sea, yo... también si te basás en algún tipo de arte marcial, digamos, eso ya se hace solo porque las artes marciales están pensadas para poder ir de cualquier pose a cualquier otra pose, y básicamente eso es lo que es hacer buena animación. Pero es un arte marcial. Claro. Pero nada. Qué sé yo. Pero que, sí, o sea, un poco de eso tiene. Digo, pero, ¿te parece, digamos, tecnológicamente superior a otros juegos que viste? ¿O te parece que es una parte más bien artística lo que estás admirando? Yo creo que tiene que ver con... porque, bueno, del lado, digamos, de este lado del charco, si querés, del lado de Occidente, sí, tenés ejemplos puntuales como, por ejemplo, qué sé yo, no sé, ves la animación facial del Witcher 3 que está toda hecha a mano y no tiene motion capture y decís, es imposible que se haya hecho eso a mano. Sí. Ves las animaciones y los sistemas de animaciones que tiene, por ejemplo, los Uncharted y decís, es ridículo. Sí. Pero hay algo, no tengo la más puta idea de qué es, que cuando ves un juego japonés de determinadas características y ves los tipos de animaciones que tienen los personajes, decís, no puede ser la atención al detalle tan minuciosa que tiene esto. Al punto tal de que, por ejemplo, vos estás corriendo con el personaje y cuando apretás el gatillo derecho, haces como un dash para adelante, que es tipo flota un segundo hacia adelante, y después empieza a sprintear. El tema está que ese sprinteo es tiene una aceleración lineal. Ajá. Que va acelerando la animación y, por supuesto, por consiguiente, vos corres más rápido. Sí. Y la fluidez de la animación es increíble y la animación progresivamente se va volviendo cada vez más rápida y en ningún momento notás que nada se rompe de ninguna forma en la animación ni nada. O sea, la animación está pensada para ser acelerada. O sea, es la misma animación más rápida y funciona igual, es lo que me está diciendo. Exactamente. Sí, eso es muy raro. Y no solo eso, sino que además cuando vos largás el control, o sea, lo volvés a poner en el punto muerto, digamos, para no seguir corriendo, el personaje no es que frene en seco a cero, sino que hace la animación de frenar y da dos o tres pasos extra, como digamos el típico caso de cuando largas el análogo o cuando terminas de correr vos, que das dos o tres pasos extra para frenar. La gran Prince of Persia, así. La gran Prince of Persia, la gran un montón de otros juegos. Bueno, en este también lo hace. Y son esas boludeces chiquititas que tiene, que son las cosas que decís, no puedes tener tanta atención a eso. Y bueno, además, por supuesto, el combate también está increíble. Tiene este, por ahora, voy, no sé, 2 horas, 3 horas, una cosa así, jugué bastante poco. Pero tiene varios sistemas muy locos metidos entre medio, como por ejemplo un sistema de upgrades basado en chips, porque como son androides, tiene sentido que tengan chips. Y a mí se me ocurrió decir, a ver qué hace este chip. Es un chip que se llama sistema operativo. Lo saqué, se murió. Bien, es adecuado. Y dije, ah bueno, este chip hace eso. Y de hecho, cada una de las partes de la UI tiene un chip asignado que vos lo puedes activar o desactivar poniéndolo o sacándolo dentro de la configuración del androide. Es muy zarpado ese sistema, la verdad que está muy bueno. ¿Podés, onda, cambiarte el chip del minimapa y tener uno mejor? Estoy viendo a ver qué chips, porque tenés la posibilidad de comprar distintos tipos de chips. Y cuando son del mismo tipo y el mismo nivel, los podés fusionar para crear una versión mejorada. Okay. Entonces, sé que hay chips que lo aceptan y chips que no. Quiero ver cuál de los chips lo aceptan. Todos los chips de combate lo aceptan. Todos los chips de buffs lo aceptan. Sí. Todos los chips de aumentar o disminuir daño o resistencias, etcétera, también lo aceptan. Quiero ver si los chips de UI lo aceptan también. Porque por ahí puedo tener una versión mejorada, como decís vos, del minimapa. O una versión más detallada de la barra de vida que me da, no sé, potencial daño que me pueden sacar o, no sé, cosas. Sí, digamos, cuando me lo mencionaste así me recordó un poco la promesa del Cyberpunk que algún día en la vida tendría que salir. Sí. Que tiene una movida muy basada en Neuromancer de los chips son formas de expandir tu personaje. Y se hablaba de esto de te pones un chip de traducción. Sí, los múltiples lenguajes y todas esas cosas que a mí me voló la cabeza en 60 millones de pedazos. Sí. Si es que llega a ser cierto. Y es como, es algo muy core del Cyberpunk, ¿no? No del juego, sino del género. Claro, bueno, esto tiene un poco de Cyberpunk, pero a la vez como son todos androides y es como el ultra mega hiper futuro, porque es tipo el año 12.000. Sí. Entonces es como, bueno, sí, hay un montón de cosas re locas. Y digamos, en líneas generales, tiene esas mínimas cositas que, bueno, por ahora no lo pude toquetear demasiado, pero me da la impresión de que son tipo sistemas que los podés apenas tocar y vas a andar bien, o te podés zambullir de cabeza en esas cosas y perderte miles de horas buscando la configuración óptima de cosas, porque encima, por supuesto, no es que tenés una capacidad ilimitada, tenés un límite máximo de memoria. Claro. Y que es expandible a lo largo del tiempo, pero cada expansión de memoria te sale un ojo de la cara, básicamente. Entonces, es como que. Si sos un androide, podés sacarte el ojo. Claro, puedes sacarte el ojo, te haces el ojo y te dan más memoria. Pero claro. La cuestión es que tenés que hacer un manejo de recursos interesante, porque hay muchos chips que te consumen uno o dos, digamos, bloques de memoria. Pero hay chips, por ejemplo, que te consumen 10 o 15. Y es como, bueno, esos chips son muy pesados, hay que ver cómo balanceo. Sí. Por ahí de hecho, ahora, por ejemplo, tengo desactivadas dos cosas de UI para poder meter un chip que me aumenta el daño un 15%. Entonces es como que tenés que ir a hacer un malabarismo interesante. Quizás seguramente cerca del final del juego ya tenga infinite slots de memoria y no me importe nada y le ponga así, digamos, de a paladas los chips y sea como, rompo cosas. Sí. Pero por el momento es un malabarismo interesante el que tengo que hacer. Bueno, bien. Bueno, cuestión que me llegó la Switch y hablaremos más sobre la consola después. Pero en breve. Estuve jugando dos juegos. Lo cual es un porcentaje muy alto de la cantidad de juegos que hay en lanzamiento de la Switch. Sí. Podría decirse. Pero nada, me compré el Sniper Clips porque sabía que el señor Mati Coco iba a estar disponible ese día. Y yo sabía que yo quería jugar ese juego. Y dije, Mati es una persona que aprecia este tipo de juegos así de divertirse pelotudamente de a varios. Entonces lo invité a venir y jugar jueguitos. Y estuvimos jugando al Sniper Clips los dos. Es pelotudamente gracioso y Nintendo y divertido. A pesar de que es un juego independiente, tiene una especie de capa de Nintendo arriba que le sienta muy bien. No sé si sabías, pero básicamente es un juego que no sé cómo se llamaba antes, pero había gente que lo había jugado en algunas packs o alguna cosa de eso. Packs hace mucho, de hecho. Y se ve que Nintendo lo vio y le dijo: che, mira, tengo esta consola que va a salir. Mi amigo se llama Billetín. Claro. No, pero es como que vieron que se adaptaba bien a la consola y le pusieron el billete encima. Y la verdad que fue una decisión muy sabia. Es un juego que explota muy bien la versatilidad de que en una misma consola ya te vienen dos controles, ¿no? Entonces yo estoy claro, jugando tranquilo, venís vos y saco los dos controles, te doy uno y jugamos los dos juntos. Y garpa. O sea, es el mismo estilo de juego que sería, que va a ser, digamos, el Overcooked en esta consola. O hasta cierto punto el Shovel Knight, aunque ya es plataformero y todo, es como poder jugar dos, así de golpe. De hecho, el Overcooked ya viene medio preparado para eso, porque tenés en la versión estándar tenés el Two Persons One Controller. Sí, también. Que es ridículo y no lo hice nunca, pero debe ser muy divertido. Pero nada, es como, es este tipo de juegos de los que llamamos cariñosamente Couch Co-ops, ¿no? Que a veces son competitivos, pero estos juegos que renacieron un poco cuando salió Samurai Gun y salió el Towerfall, sobre todo. Sí. Estos juegos yo creo que son la parte más core de lo que presenta la Switch, ¿no? Como una consola que te puedes llevar con vos. Entonces, el Sniper Clips es un caso muy particular de explotar muy bien eso en el sistema y todo. Lo estuvimos jugando, es muy divertido, es muy intuitivo lo que tenés que hacer en cada nivel. Pregunta eso, el objetivo puntual de cada uno de los niveles, porque yo vi individual en los videos y nada más. No, mostraron, digamos, el primer set de niveles en la mayoría de los eventos y cosas que mostraron. Claro, yo vi tráiler nada más del juego, no vi nada de gameplay, sí, por eso. Sí, mostraron muy poquito y es como que empieza con una especie de familiarización con los controles que son como, ni siquiera es un nivel, tenés como objetivos de, bueno, parate acá y forma esta silueta. Entonces al hacer eso es como que ya te presenta cómo te mueves, que el hecho de que vos con tu amigo se solapan, digamos, los dos personajes se solapan, entonces podés configurar una figura entre los dos, digamos, superponiéndolos. Claro. Y que puedes rotarlos para hacer de otras siluetas. Pregunta con respecto a eso. La determinación de quién solapa a quién, ¿es player 1 solapa a player 2 o cómo se maneja? No, a nivel dibujado del Z en el engine, no tengo una puta idea. A nivel. A nivel interfaz. Es irrelevante. Claro. Vos ves los colores de los dos y cuando se superponen, ves el área superpuesta en un color nuevo. Okay. Y vos, si yo aprieto el botón de cortar, te corto a vos. Y si vos lo apretás, me cortás a mí. Ah, ok. Bueno. Y al hacer eso, vos, para quien no sabe de este juego, los dos personajes son como de papel y tienen como una silueta que parece, digamos, una goma de borrar o una punta de un lápiz, ¿no? De la parte de atrás del lápiz. Entonces es como esta silueta que tiene un borde chato, después dos bordes chatos que van para arriba y una semicircunferencia en uno de sus extremos. Cuestión que vos podés girar esa silueta y podés superponerla, como decía, y apretar un botón para recortar toda esa parte que superpusiste del cuerpo de tu compañero. Y con eso vos armás otras siluetas más complejas que te permiten apretar botones que están en lugares medio escondiditos o quizás hacer una especie de forma de gancho para agarrar cosas que están colgando de un globo que flota. Entonces lo tiras para abajo. Claro. Y empiezas a jugar con física. Y now you're thinking with portals, pero no. y la verdad que es muy ingenioso. Hay muchas formas de resolver las cosas en serio, no es tipo marketing, es como tenés bastantes formas de hacer las cosas, formas literalmente, ¿no? Y, claro. Y nada, y la verdad que es muy gracioso por las personalidades que le pusieron a los personajes y todo. Como que ya cuando vas caminando y eso van poniendo caras y haciendo muecas y todo. Y como que, no sé, te agachás y pone carita de... estoy siendo así sneaky. Y es como... y no sé, boludeces. Y como que cuando giran ponen como una carita de... estoy girando. y como que cierran los ojos y están como concentrándose. Y es como muy simpático, muy, muy goloso, como diría el señor Castor. Y nada, entonces es como muy divertido, muy así, diversión sana y Nintendo. Claro, y como... para toda la familia. Sí. Pregunta, de, otra más. Sí. ¿Los colores de las figuras están correspondidas a los colores, por ejemplo, en este caso de la Nintendo Switch, o tienen colores nada que ver? En este caso en particular, no... O sea... empieza con... Porque digo, sería una forma relativamente simple de identificarlos. Tipo, si vos le das el control rojo a alguien que maneje el sniper clip rojo. De hecho, sí, tienen los colores de los controles estándar de color. Pero si te compras la Switch gris, no van a ser grises los dos. Claro, bueno, sí, obvio. Pero de hecho, empieza con una silueta de Switch que tiene un control verde y uno rojo. Y los controles se salen de la consola... y después se desdoblan y son la figura de los personajitos. Ah, y eso ya te indica, piola, este es este y este es el otro. Perfecto, excelente. Sí, como... sí, sí, ya está, listo. Game design aprobado. Tiene un lenguaje visual y unas premisas y una forma de resolver todo muy zarpados. Y como te decía, te sugiere cuál es el objetivo del nivel. Eso está muy bueno. Con el icono del nivel, el nombre del nivel y cuando entras alguna... tengo una pista visual de tipo una flechita, una boludez, y es como, bueno, tengo que agarrar este objeto y ponerlo ahí, o tengo que pinchar este globo y agarrar lo que está dentro, o tengo que, no sé, apretar este botón, algo va a salir y tengo que usar eso para hacer esta cosa. Y... Es interesante el hecho de que vos estés hablando del Sniper Clips de esa forma, y he escuchado que muchísima gente habla de forma similar del Legend of Zelda también. Digo, me da la impresión de que Nintendo, de alguna u otra forma, seguramente esto como es un estudio independiente, por ahí no tuvo tanta influencia, pero deben haber tenido charlas al respecto. Por lo menos con estos dos juegos, y hay que ver por ahí de juegos que estén desarrollados exclusivamente para Nintendo Switch, por eso digo, descarto en este caso el Mario Kart, que es simplemente un repackaging con todo adentro y algunas boludeces más, pero digo, juegos que estén desarrollados exclusivamente para Switch, me interesaría ver de acá a futuro si siguen, si siguen encarando esa filosofía de mucho lenguaje visual, mucha interpretación desde el lado del diseño, mucha, digamos, iconografía y todo eso, y menos tutorial directo en tu cara, en your face, de apretar el botón. Bien, apretaste el botón. Bueno, Nintendo desde hace mucho que es... O sea, bueno, esto lo vamos a hablar más tarde, pero hace mucho que es muy pro innovar en la interacción. Y cuando estás tratando de ser innovador en interacción, en general no seguir los estándares establecidos de comunicación de cómo hacer algo no es la respuesta. Tienes que encontrar una solución nueva. Entonces sugerir y darte un campo de juego para explorar esas mecánicas siempre suele ser interesante. Que medio como que esto es una tangente, nada que ver con nada, pero si recordás, te he contado que en mis 40 segundos que jugué al Silent Hill 1, sí, que aquella vez que lo bajé, lo prendí a ver qué tal estaba, y dijiste, y fue como, no, fuera del miedo o lo que sea, fue como, son las 3 de la mañana y mañana tengo que laburar, y fue como, bueno, mañana lo juego, y no lo jugué una mierda. Pero digo, en los primeros 40 segundos del Silent Hill, vos empezás y ya tenés una urgencia de ir a ver qué onda tu hija y no sé qué, y te vas y no tenés un lugar donde explorar las mecánicas, que te sientas a salvo y contenido, a pesar de que probablemente no te pasa nada hasta dentro de un rato. Es como que de toque te tenés que mandar y todavía no sabes jugar al juego. Y esto es un elemento muy fuerte en ese game design, porque hace falta ese lugar para la mayoría de los juegos. Entonces, este juego es todo sobre eso. Vos empezás viendo los controles, y una vez que viste los controles, cada situación es una situación que o es nueva o es una nueva vuelta de tuerca sobre una que ya viste. Entonces, con lo que vos ya sabés, tenés que descubrir cómo hacer algo, y eso te da una capacidad de... o sea, es muy interesante, es bastante rejugable, diría, Estoy siendo hipotético porque no volví a jugar los viejos niveles a ver si los hago de nuevo igual o si me pongo a pelotudear. Yo creo que si yo venís vos y jugamos con vos los mismos niveles de nuevo, podemos hacerlo, puedo pasarla bien igual. No es que voy a estar como, no, hace esto, como en otros juegos quizás sí estás. Claro, que sí. Es como, no sé, aprendiste a jugar al Left 4 Dead, es como, bueno, abrí la puerta, ahí hay un chabón, allá hay otro, ahora spawnean de acá, poné la barricada acá, y viste que cuando jugás a un juego de esos con alguien que ya sabe, es un embole el juego. Estos juegos son más experimentales. Pero nada, el Sniper Clips, súper recomendable para las tres personas que tienen la Switch que nos escuchan. Un besito a todos ellos, que por eso no comentan porque están jugando a la Switch. Y... y nada, muy bueno. Pasando al Legend of Zelda. Estoy de acuerdo con lo que decís de que es muy experimental y todo. Pero no creo que tenga tanto que ver con el Sniper Clips en particular. O sea, creo que Nintendo le puso plata a Sniper Clips porque dijo esto se alinea con lo que nos gusta a nosotros. No creo que haya como una decisión o una directiva uno a uno de todos los juegos de Switch. Queremos que sean así. Me parece que es como los de Nintendo siempre fueron sobre eso, últimamente al menos. Y si jugás los juegos de Wii, tipo el Mario 3D World y eso, también es como tenés muchas formas de hacer las cosas. Es como acá están todas las herramientas y este es el nivel. Jugá y listo. O el Mario Galaxy y todo eso. Pero bueno, fuera de todo eso, Zelda. Zarpado. Llegué a mi casa, jugamos al Sniper Clips con Matt y todo. Yo estaba jugando un poco al Zelda antes. Comimos, qué sé yo, jugamos un ratito más. Se fue y me quedé jugando hasta las 3 de la mañana. Y, o sea, el primer día habré jugado total, no sé, 3 horas, 4. Porque estaba Matt y todo. El otro día llegué a mi casa y jugué hasta las 3 y media de la mañana y no cené y ya fue todo. Y fue como los pibes. Y me quedé toda la manija de seguir jugando. Y ayer volví hecho mierda, recansado de salir con unos amigos. Y fue como, un ratito le voy a meter a Zelda. Y le metí una hora nomás. Porque la verdad es que hoy tenía que levantarme y hacer cosas, pero zarpado. Bien, es un juego de la puta madre. Es un... Zelda con el, digamos, lo que querían ser los viejos Zeldas, ¿no? De exploración y descubrimiento de cosas. Perdón, me golpeé el micrófono. Exploración y descubrimiento de cosas. Hay un montón de mecánicas que tienen un set de reglas de cómo funcionan. Y tenés un mundo donde con esas mecánicas podés interactuar con un montón de cosas. Que eso lo tuviste en realidad en todos los Zelda. Creo que es mucho más permanente. ¿Permanente? Palabra que no me sale. Sí, prevalente. Prevalente, sí, eso. Es mucho más prevalente en los 2D, me parece. Me parece que los 2D no es que tengas la super experimentación, pero es como vos golpeas un árbol y sale un bichito y sabes que ese bichito es relevante. ¿Me entendés? Y es como lo capturás y lo metes en una botella y lo puedes vender. Y si capturas muchos, un chabón te da algo y todo así. Y en el... Y en los 3D me parece que es mucho más... No te digo que en el 2D eso significa que no es lineal, porque son lineales también varios de los 2D. Pero es como que en el 3D todo es mucho más en servicio de la historia, me parece. Mientras que en los 2D es más en servicio de explorar el mundo y la historia está ahí. Entonces en este es una vuelta a eso en un Zelda 3D. Y de hecho es más 3D que los demás porque tenés un botón de salto, que en la mayoría de Zelda no lo tenés. O sea, es cuando estás en un borde salta Link, pero vos no saltás voluntariamente la mayoría de veces. Claro. Y además del botón de salto, trepás. Entonces hay un montón de montañas y situaciones así geográficas interesantes para explorar. Un montón de recovecos, cuevas, boludeces para dar vueltas por todos lados. Cuevas no tanto, pero cosas para dar vueltas. Tiene mucha verticalidad en líneas generales todo el juego. Sí, es medio como que llega un momento que decís, bueno, estás exagerando un poco. Porque hay un par de llanuras, pero es como que entre cada parte del mapa hay una cordillera. Y es como, ¿qué onda? O sea, pero bueno, o sea, este no es el Hyrule que la vida nos enseñó, ¿no? O sea, está bien, no tiene por qué serlo, pero digamos... tiene lugares súper reconocibles, ¿no? Acá está el castillo, acá está esto, acá está aquello. Y en el medio hay un millón de montañas por todos lados. Y es tipo, pero las montañas estaban al norte. Y punto. ¿Entendés? O sea, después había unas sierras que te bordeaban el desierto. Y una, sí, y una montaña más al este donde estaba... el rey Dodongo. Sahara Labla, no me acuerdo, el primero de los sages del Link to the Past. Pero, o sea, es como la geografía de Hyrule ya la conocemos, ¿me entendés? Entonces es medio loco. Pero bueno, sí me pasó de reconocer guiños a todos los Zeldas por todos lados a un nivel que no había visto antes. Está bien, no jugué todos, ¿no? Pero es como... hay varias cosas que sacaron que son sobre el Wind Waker. El Wind Waker fue uno de los que más tuvo énfasis en navegar el entorno, me parece, de los de 3D. Entonces, el planeamiento, así, con el coso este, el hang glider, lo que sea, es un poco como usar la hoja en el Wind Waker para planear. Claro. Te subís a una... ¿Torre? No, digo, si te subís a una balsa, tenés como... tiene un mástil con una... vela y podés usar una hoja para empujarla también, que sí, también viene Wind Waker. Y como que no tenés eso de ir apretado contra la pared que tenía el Wind Waker, pero sí tenés un stealth meter también y como que podés sorprender a los enemigos y tomar ventaja de eso. Y como que toma bastante de esa sensación que tenía Wind Waker. También hay algunas relaciones bastante directas, diría, no a nivel historia, pero a nivel... se notan los visualmente las cosas de tipo, este personaje está el chabón de Wind Waker y lo sé. Tipo, onda, quizás no es ese, pero es como uno en su linaje, si estamos en el mismo timeline, ponele, o es su análogo. Una referencia, este, claro. Es como, no puedo decir sin spoilear, pero hay uno que dije, me parece que vos sos tal, ¿eh? Y resultó ser eso. Y después hay otro que es obvio, que es un chabón que va por la va dando vueltas por el mapa y te lo cruzas y es un vendedor. Y es el vendedor del barco de Wind Waker, que acá tiene como una especie de mochila gigante con forma de escarabajo, porque sí, porque es Japón, y tiene como un toldito arriba y entonces tiene la misma cara y la misma... digamos, configuración así de tengo un toldito y un mostradorcito, pero va caminando en vez de tener un bote. Y te vende las cosas. Y como que tiene esos análogos de personajes que ya viste en otros juegos. Y como que vas redescubriendo todo lo que ya conoces. Y está lleno. Y realmente ves momentos en los que entras a la... estoy ahora en la parte de los horas, ¿no? Y entrando a la parte de los horas es mucho más largo y complicado el camino. Pero es como... entras... doblas para un lado, después doblas para el otro, subís un cachito, hay una catarata, y que acá hay muchas, pero digamos, hay agua, y de golpe llegás a un sistema de medio cuevas y eso, donde están los horas. Acá no hay cuevas, pero estás subiendo una montaña re loca, y de golpe se revela así, tipo la cosa de los horas. Y es como, el camino se veía familiar, ¿me entendés? O sea, era como... sí. No mapearon uno a uno ni a palos lo de Ocarina, porque el mapa de Ocarina es minúsculo en comparación. Por supuesto. Pero hay momentos donde te parás así y mirás, y es como... claro, este es el camino que va hacia los horas, porque hace así y hay un río, y tipo, y es así, y está acá. Claro. ¿Me entendés? Y es como, si vos querés la puta Master Sword en este juego, anda para el noreste, digo, el noroeste, y la vas a encontrar, supongo. Todavía no fui, pero es como... como puedes ir a donde quieras en el orden que quieras, es como, andá y hacelo. Digo, vos sabés dónde están las cosas. Eso está bueno, claro. Es interesante. Fui a Kakariko Village y tiene una mezcla entre también el de Locarina, de que tiene como el mapa abajo y de golpe como una parte de arriba que va al bosque, ¿no? Y tiene una mezcla entre eso y... lo visualmente se parece bastante, por lo que recuerdo al menos, al del Twilight Princess, que lo jugué muy poquito, porque la verdad que el control de Wii no me gustó una mierda. Tendría que conseguirme la versión HD para Wii U que tiene el control de GameCube, pero bueno. Pero nada, es como que tiene esas referencias, ¿viste? También están los Sheikas, que son los de Locarina, que acá están todos vestidos súper como ninjas. Y no sé si la historia lo llevó así a propósito o estaba lloviendo de casualidad, pero hablo con unos chicas en la lluvia y los personajes como que tienen diálogos contextuales, los personajes. O vos le puedes decir, no tenés frío, no estás muy, muy, muy mojado, qué sé yo. Y te dicen, no, pasa que la ropa de los chicas está re preparada para esto, como diciendo, algún día vas a tener un traje de chica y vas a poder hacer lo que quieras. ¡Cling! Pero cosas así. Y en ese lugar hay un store de ropa donde tenés un traje que se parece al de Chic, ¿no? El personaje de Chic, que es el traje stealth y tiene como una máscara medio ninja. Y si te lo equipas todo, te baja muchísimo el ruido que haces. Y tipo, después también tenés el Helion set, que es el standard armor, digamos. Uh-huh. Y eso los puedes upgradear en la fuente de la Fairy, ¿no? De las hadas, sí. Queen Fairy, supongo, no sé. La fuente de gigante que anda por ahí, no sé, spoilers. Y es como vas upgradeando y tenés como sets de armaduras que te dan bonuses y cosas. Y tipo, tenés que ir agarrando ítems. Se te rompen las armas, pero vas agarrando más. Cuando peleas contra enemigos que tienen armas más chotas, tus armas no se rompen tanto. Y cuando peleas contra enemigos más grandes, se te rompen de toque para que la dificultad esté ahí, ¿no? Y eso, o sea, no hay nada que te prevenga avanzar mucho en el mundo, porque las habilidades te las dan al principio cuando estás en ese área de tutorial y después salís. Uh-huh. Pero después es como que la misma dificultad del juego te restringe y está en vos ser inteligente y dar la vuelta si querés, ¿no? Tipo, encontrar la vuelta a cómo resolver algo. O volver más tarde y lo haces cuando ya estés mejor equipado para eso. Yo en un momento me mandé, salí del lugar inicial y fue como, anda acá a Kariko Village, porque ¿a dónde irías en un Zelda? Y voy para allá y es como, bueno, tengo que ir derecho para allá, voy para la derecha. Y me fui, digo, crucé un puente, en el puente había hombres lagarto, que no me salen ahora los nombres, pero son también conocidos en Zelda. Y que son los que están en el Ocarina, por ejemplo. Y me estaban haciendo recontrapercha, entonces tuve que esquivarlos y matarlos medio de a uno y usar una lanza que me da más rango, entonces no me pegan tanto. Y les pegué todo así, avancé todo y trepé una torre ahí y rebelé. Y dije, bueno, de acá voy a ir para allá. Pero en vez de volver todo el puente, voy a rodear y tipo hacer una línea más recta para no volver para atrás. Y queriendo hacer eso, fui a un área más difícil todavía. Y de golpe voy a una torre, que la torre era tan alta. O sea, todas las torres son igual de altas. Hay torres para revelar el mapa, tipo Far Cry y todo eso. Pero la torre esta no tenía muchas plataformas de descanso en el medio. Entonces no podía treparla con la estamina que tenía. Y dije, claro, esa es una forma medio chota de gatear esto, ¿no? De decir, no puedes entrar acá. Pero estaba al lado de una montaña. Entonces me fui para el costado, empecé a trepar la montaña que tiene algunos descansos en medio y desde la montaña me tiré y me subí a la torre. Y revelé el área. Y es como que te sentís bien de haber logrado algo. ¡Science! Claro, eso seguro que lo escuchaste en 1000 podcasts ya, pero esa sensación de logré algo que no debería haber logrado en tu cara, jueguito, está buenísima. Y la tenés todo el tiempo. Todo el tiempo estás logrando cosas y todo el tiempo es como, tenés que ir para allá. Bueno, me voy para allá. Y te vas para otro lado. Y claro, vas a flashear. Nada, está buenísimo. Lo último así re loco que hice fue, estaba buscando, por una cuestión de historia, tenés que buscar ciertos lugares que son relevantes al pasado de Link. Porque, nada, para quien no sabe la historia, te despertás y pasaron 100 años y cosas. Entonces tenía que ir a ciertos lugares que están como, tenés como una referencia en una foto, digamos, de esos lugares. Uh-huh. Y entonces vos ves y te fijás algún landmark en la foto y tenés que adivinar más o menos dónde es y ir. Y había una que era básicamente un poquito lejos, pero enfrente del castillo. Y enfrente del castillo está lleno de hijos de puta que te hacen mierda. Todos los guardianes esos que viste en la E3 de todo, que te cagan a tiros, ¿viste? Claro. Y fue como, bueno, y encima de ese área no la tenés revelada y tenés que buscar una torre. Y la torre está cerca de ese lugar. Y es como, Entonces tuve que ir con un caballo que había conseguido por ahí. Y ir medio abierto así, que te ven a 50.000 kilómetros los guardianes de ahí. y te cagan a tiros desde re lejos. Pero di toda una vuelta así re grande, me subí a una montaña, me tiré desde la montaña a la torre y aterricé tipo en la base, porque no... Pero tenía que hacer eso porque estaba rodeado de guardianes, entonces no podía caminar hacia la torre. Claro. Y empecé a trepar y me iban apuntando los guardianes. Y en los descansos de la torre son como balconcitos, entonces me podía esconder y tipo ahí no me podían disparar. Y cuando más o menos veía me mandaba de nuevo y volvía a trepar. Todo así, muy bueno. Pero bueno, nada, la verdad es que es muy muy interesante, muy copado. Tiene mecánicas que... o sea, hoy no esperarías en un Zelda, pero son muy características de otras franquicias. Tiene como inspiraciones medio de Monster Hunter, de Far Cry, de... no sé, un montón de cosas. Y lo único que sí es interesante es que el control está más basado en manejar tu inventario que en tener diversidad de ataques, digamos. Entonces, tu espada siempre va a ser swipes horizontales, y si saltás y apretás un botón, va a ser un swipe vertical. Pero ya no tenés esa distinción de swipe horizontal y swipe vertical. Capaz que algunas cosas son medio contextuales, en realidad, estoy mintiendo. Pero digo, tenés un botón de ataque y un botón de saltar, y combinando eso con tus movimientos haces los ataques. No tenés ataque fuerte, ataque débil, volvés. Tenés claro. Eso. Después tenés un botón de defender, que también es el target lock, entonces con eso puedes saltar para atrás y evadir y todo eso. Y después tenés el botón de arco y flecha. Que no sé si habrá otro tipo de armas, por ahora solo tengo arco y flecha. De hecho, los boomerang, por ejemplo, son tipo espada. Los puedes usar para golpear o los puedes tirar. Uh-huh. Hay un botón de tirar arma. Y nada, entonces eso es muy simple. Y después, si mantienes apretado un botón, en particular, con la palanca puedes elegir entre todas tus armas. Entonces, el énfasis no está tanto en cuando peleas contra este enemigo, fíjate cómo te ataca y usa el swipe horizontal o el vertical, sino más en... Si el enemigo tiene un escudo, usa una lanza o un martillo, así puedes bypassearlo. Si el enemigo tiene un arma de largo alcance, puedes probar una de corto alcance con un escudo. Entonces claro. Con el escudo te defendés y tipo, te mandás y le pegás cuando lo distrajiste. O como que hay distintas formas de encararlo más que ataques, ¿no? Es como que no importa tanto... El ataque en particular que estás haciendo, sino el piedra, papel o tijeras de las armas y encontrar la técnica que derrote a tu enemigo en particular. Y eso me parece bastante interesante y valioso, como algo más único, ¿no? En los juegos. Hoy en día en los juegos casi siempre es todo sobre el timing de los botones y todo, en una época post-Batman y post-muchos juegos brawlers, que son dos cosas muy distintas, ¿no? Pero digo... Uno es de ritmo y otro es de saber hacer combos. Y en este es como que es más sobre saber qué le gana a qué y prepararte y ir al enfrentamiento. Entonces, si sabes que vos no tenés algo que le gana, es como, bueno, tengo que ser inteligente, vamos a buscar un barril, vamos a buscar algo que pueda flotar, vamos a ponerle una trampa, le llamo la atención y lo tiro a un barranco. Tipo, es así, ¿viste? Y tiene esa sensación que es un poco más como en el Witcher cuando vas a cazar un monstruo o algo así de... Bueno, a ver, estos enemigos están en la montaña, entonces tengo que tomarme algo que me mantenga caliente porque hace frío, tengo que fijarme tal cosa y todo así. Y me parece genial y está muy bueno. Y nada, y lo último para decir es, el juego te deja deshabilitar la interfaz del todo, si querés, solo te quedan los corazones. Es interesante, te da un challenge mucho más de supervivencia. Lo probé un rato. Cuando querés seguir la historia es medio una paja, entonces lo saqué después, pero digo, para jugar un rato está muy bueno. Ni siquiera te muestra la temperatura y eso en ese caso, o cuánto ruido estás haciendo, así que depende de vos. Y el voice acting en inglés no me gusta una mierda. No es tipo, ay no, yo quiero el japonés, es tipo, no está bueno. No es un buen dub. Solo pasa en las cinemáticas, el resto es todo por texto. Y particularmente Zelda es muy bland y otro personaje que nada, tuve una cinemática así re loca, me pareció bastante como, estoy leyendo un guión ahora, ¿te parece bien este guión? Qué bueno, estas son mis líneas, tipo, fin. Y nada, estaría bueno que no fuera así, pero bueno. El soundtrack es muy de fondo y no te sabría tararear ninguna canción, pero está buenísimo. Sí, lo que escuché sobre el soundtrack, de hecho, es que se entrelaza sorprendentemente bien con el ruido ambiente de cada una de las sí. áreas del juego. Es como que parte de la composición es como que tuviera en cuenta el sonido del juego para crear la melodía. Sí, el sound design está zarpado, realmente. Y hay muchas cosas medio Monster Hunter y eso, de tipo, no sé, cuando cocinas, si te sale bien... tiene una música, si te sale mejor, le agrega otra capa de instrumentos al final. Y claro, si te sale para el orto, te sale tipo que no suena así, pero algo así. Y esas cosas son muy Monster Hunter, ¿no? Muy de, sí. de juego de esos. Escuché también en Giant Bomb, dijeron que el jingle de cuando cocinas es lo mejor del mundo. Sí. Tipo. Igual yo empecé a skipearlo porque hubo un momento... Yo no cocino tan seguido porque no hay tantos lugares donde hacerlo. Entonces en un momento tuve que cocinar todo mi inventario y dije, se van a cagar. Empecé a skipear. Pero bueno. nada, y es súper divertido. Tiene muchas cosas medio de la parte buena de Metal Gear 5, que es el gameplay, ¿no? Uh-huh. O la mejor parte, digamos. Que es tipo... No taguear a los enemigos, pero sí tipo mirar con los binoculares, digamos, que sería la tablet loca que tiene Link. Marcar el mapa, decir voy para allá, fijarte cómo vas, planear eso, viste, como infiltrarte en lugares y buscar. Onda, literalmente llega un punto en el que vos querés llegar a un lugar y hacer algo y sabes que ahí por ahí hay un enemigo y te querés guardar un arma buena para ese enemigo. Entonces no querés enfrentamientos en el medio, porque no me parece, como decía Jeff en Giant Bomb, de que no ganas nada con pelear. Creo que está bueno pelear en el juego, pero creo que hay momentos para decir, bueno, tengo que ir a este lugar y pasar ileso, porque tengo que tener toda mi vida, todas mis armas y todos los ítems para poder superar tal cosa, ¿no? Claro. Y ahí es como el momento de escabullirte. Está buenísimo, es una sensación muy buena. Los controles son muy, muy copados y te permiten hacer eso muy bien. Estoy seguro que me estoy olvidando de algo, pero ya seguiré hablando de Zelda en otro momento. Y aguante todo. Ya habrá más aventuras en el mundo de Hyrule. Bien. Como diría el doblaje latino, que aparentemente es sorpresivamente bastante, mucho, muy mejor que el doblaje en inglés. Bien. Ok, esos fueron varios objetivos. Porque sí. La gente no. Claro. Bueno, y ahora vamos a dar por concluido este Now Loading y nos vamos a ir al Rapid Fire, donde vamos a charlar brevemente de las noticias de esta semana. Y en el Rapid Fire tenemos algunas noticias. No hay demasiado que haya pasado durante esta semana, porque todo pasó la semana pasada, porque fue el lanzamiento de la Switch. Pero para arrancar tenemos la primera noticia, que es que JoJo Games anuncia finalmente el lanzamiento de el Game Maker Studio 2, que según tengo acá anotado en otra parte, pero no tengo ahora el acceso, Mati Coco, de hecho, me había pasado una nota donde decía que aparentemente a la gente que tiene el Game Maker Studio 1 se lo van a dar con un porcentaje de descuento X, pero hasta el, creo que es 19 de marzo, y a partir de ahí les van a cobrar el full price, que el full price es $100. Sí, $100, exactamente. Que bueno, por supuesto trae absolutamente todas las cosas, el editor, bla, bla, bla, y las monetization tools. Pero bueno, lo interesante de esto es que este Game Maker aparentemente está hecho desde cero completamente. Por esa razón, justamente, creo que no va a soportar proyectos que sean importados desde Game Maker Studio 1, porque creo que está rehecho de cero. Entonces no a bancar que vos te importes un proyecto desde el otro. Los vas a tener que recrear desde cero. O vas a tener que buscar alguna forma de reproducir lo que ya habías hecho antes. Sí, no sé cómo están ahora todos los precios de Game Maker y todo, pero la forma en la que el chabón maneja las licencias no me gustó nunca. O sea, era medio caro. Sí, eso también es choto. Era medio caro tener todo, digamos. Uh-huh. Creo que salía como $500. Y que, digamos, para un engine no es muy caro, debo decir. Pero para un engine 2D que tiene limitaciones, que está hecho como se le cantó al chabón. O sea, no es que maneja estándares. Sí. Maneja estándares de terminología y de cómo funciona el engine. Está bastante bien hecho. Pero no es que tiene lenguajes estándar y es súper extendible y que puedes programarle tus propias add-ons y cosas, sino que es bastante cerrado el producto. Sí. Me parece caro y choto, personalmente. No choto, pero caro el paquete completo, digamos. Y el paquete gratis que hay, que es una de prueba, digamos, que hay. Es muy limitado, o sea, ni siquiera es como, bueno, por cero plata o por muy poquita plata te doy algo competente. Es como, me parece medio choto. Pero sí, bueno, sobre eso todo es mi opinión. Hoy en día habiendo, o sea, estando viviendo en un mundo donde puedes acceder al Unreal Engine, puedes acceder a Unity, puedes acceder a CryEngine, puedes acceder a muchos motores que, está bien, todo lo que vos quieras pueden ser super overkill para lo que vas a hacer, pero sí. Digamos... la robustez y el, digamos, el legacy que tienen cada uno de esos motores es como que, o sea, ponete un toque en tu lugar, flaco. O sea, obvio que el chabón este es medio, digo el chabón, no sé cuántos son, pero digo, obvio que esa gente, digamos, son medio pyme, pero inclusive dentro del espacio de engine chiquitos hay ofertas mucho más copadas precio-calidad, me parece. Me parece que la calidad de este engine es bastante buena, pero el precio no se adecua a una mierda. Eso es lo que digo. Bien. Y que la verdad que cuando dijo los que tienen la licencia del 1 entera tienen que volverlo a comprar de cero, y es como, supongo que alguna oferta va a ser, pero no es que tenés un upgrade de pago un poquito y me upgradeas ni nada. Me pareció bastante hijo de puta. Porque es como, pará, flaco, no sos Photoshop. O sea, la concha de tu madre, ¿no? O sea, sí. Qué sé yo, al menos si vas a hacer eso, migra a un sistema más de suscripción y cobra, no sé, $20 al mes, ponele, y ya es un poco más potable. A la larga ganas más plata, no sé, qué sé yo. Pero bueno, no soy economista, no soy ese chabón, solo soy una cara bonita, ponele. Bien. John Carmack is suing Cinemax, dice el título de la siguiente noticia. Parece que John Carmack se hinchó las bolas de que Cinemax no le pague platita que le debía desde que compraron a id Software. Era platita que estaba medio prometida a futuro y nunca le llegó, aparentemente. Y la misma como que tenía una caducidad medio loca este año. Entonces es como, bueno, mira... dame la plata. Claro. Y nada, entonces es una demanda por $22 millones, tranqui. Y entre la demanda y la plata que le deben, creo que en total está esperando que le paguen 45.1 millones. O sea, es platita que le deben y daños y perjuicios, digamos. Los detalles son medio confusos y económicos, pero... Sí, también ya hay altura, acciones, digamos, hay cosas y todo eso. Sí, a la altura de la publicación, de la grabación de este podcast, ya Cinemax contestó formalmente con una carta y qué sé yo, diciendo que en realidad no hay ningún mérito al respecto de eso, que lo que está reclamando es cualquier cosa, qué sé yo, bla, bla, bla. Seguramente esto termine de vuelta en alguna corte de alguna parte, enfrentándose de vuelta a estas dos partes y todos pierden, básicamente. Sí, ciertamente. Sobre todo la industria aeroespacial y la de los engines, pero bueno. Exacto. Bien. Bien, siguiente noticia es que Steam vuelve a cambiar el resultado de las reviews dentro de Steam. Porque a partir de próximamente, breves supongo semanas o días, va a dejar de incluir todas las review copies de personas que no... mejor dicho, va a dejar de incluir el puntaje que le dan a las reviews de usuarios que no hayan comprado el juego dentro del marketplace de Steam. Esto significa toda persona que haya redimido una clave, que haya comprado un Humble Bundle y le haya venido un juego dentro de esa clave, o haya recibido una key de developer, o haya comprado el juego a través de un externo y lo haya redimido en Steam, toda esa gente va a poder hacer su review, pero esa review no va a contar para el score final del juego, sino que solamente van a contar la gente que compre el juego a través de Steam. Eso me parece válido. Me pregunto si... Creo que ya hay hoy algún tipo de disclaimer medio ahí armado de esto no fue pago. No estoy seguro, porque no leo mucho las reviews de Steam, la verdad. Yo tampoco. Pero sí, es como que me parece válido. Me parece que también estaría bueno que haya como un campo a completar de dónde lo sacaste y que eso sea relevante para el que lee la review. Porque si hay un cierto mérito, si te lo dio el developer y tu review es buena, creo que podés tomarlo en cuenta de una forma. Y si lo sacaste de un Humble Bundle, es como, bueno, pagaste $1 por otro juego y te vino este. O sea, no claro. sé, ¿viste? Es como, sí, no sí. sé, son cosas distintas que es muy personal de cada uno. Pero digo, si a mí me das el contexto, yo puedo decidir yo lo que a mí me parece tu review. Si no me das el contexto, yo no sé cuál de todas las opciones es. Hay gente que puede parecerle muy de vendido que alguien diga que algo es bueno cuando se lo dio un developer. Hay gente que le parece que puede ser mejor que, me vino gratis en un Humble Bundle. Por eso digo, que cada uno decida lo que quiera. Dato adicional. También incluye cosas internas de Steam, como por ejemplo si vos recibís el regalo como... si vos recibís el juego como regalo a través de un envío de regalos de Steam, o un código de promoción que vos tipo, ¿viste los códigos de promoción del inventario? Que te aparecen a veces de 50%, 75% y qué sé yo. Bueno, con esos códigos tampoco va a contar tu review. O si te lo bajás en un free weekend y lo tenés. Está bien. Bueno, nada. Viste que en hubo algunos casos, creo que el Left 4 Dead 2 hubo una vuelta que dijeron ¡está gratis! Y te lo podías bajar. Sí. Bueno, en el caso de que el juego caiga en ese tipo de promoción, tu review, si la haces, no va a contar para el score final. O sea, si te lo compras después, sí, supongo. No, pero viste que el Left 4 Dead vos te lo bajabas y te lo quedás para siempre. Ah, eso es otra cosa, sí. Sí, el Free Weekend en general es gratis por el fin de... No es lo mismo que es gratis para siempre durante este tiempo, pero sí. Bueno, nada, es interesante... Steam continúa tratando de hacer que cada uno decida como le parezca. Por eso digo, estaría bueno que agreguen eso si no está. Capaz que está, no sé, las reviews de Steam no me importa. Habrá que ver si esto lo... Seguramente va a modificar review scores de juegos, porque claramente van a haber gente que se va a descontar de esos scores. ¿Es retroactivo entonces? Sí, es retroactivo. Okay. O sea, aplica, digamos, para atrás y al futuro también. Entonces el tema va a ser cómo van a quedar acomodados los juegos con determinados review scores y demás. Sí. Y seguramente va a haber gente que se queje porque no, antes mi juego decía que estaba buenísimo y ahora dice que es una cagada. Y bueno. Sí, quizás. No sé. La gente se va a quejar porque a la gente le gusta quejarse, punto. Sí, sí. Tipo, me das un buen servicio y me das muchos juegos baratos, puto. Y bueno. Pasa. Bien. La última noticia del día de la fecha dice que el Quake Champions va a ser tanto free to play como comprable. Y por esta forma rara de decirlo, lo que quieren decir es que va a tener el modelo de negocio del Killer Instinct. Exacto. Vas a poder jugar con un personaje llamado el Ranger. Que no estoy seguro si. Porque creo que tenía otro nombre el personaje principal del Quake 3. Pero. Un chabón parecido al Doomguy seguramente. Y claro. El que Quake será el Soldier 76 del Quake, digamos. que va a ser un chabón que juega al Quake. Y con ese vas a poder jugar gratis. Y después vas a poder desbloquear con moneda en game otros personajes. Pero dice que los puedes desbloquear temporalmente, como si fuera una especie de alquiler, parece. O sea, como que no definieron eso del todo. Pero pues yo imagino que o es una especie de alquiler que lo han hecho juegos como el Blacklight, que a mí me había gustado, que es como tenés que seguir jugando si querés juntar platita para seguir renovando el ítem, ¿no? Uh-huh. Y es válido, o sea, si a vos te gusta el juego y lo jugás, listo. Sí. Solo que en el Blacklight, si juntabas mucha platita, podías comprar el ítem también. Entonces era interesante porque podías probar algo a ver si te gustaba barato, y si te gustaba, lo comprabas después. Eso era bastante copado. Y si no, bueno, no sé, será capaz como las rotaciones de héroes de la mayoría de los MOBAs, y lo desbloqueas durante esa rotación, y cuando cambian los héroes capaz que lo perdés, que a veces pasa. Y habrá que ver si por ahí vos lo podés comprar, digamos, o lo podés alquilar de forma indeterminada, y cuando se va la rotación, lo, entre comillas, perdés, pero cuando vuelve lo tenés habilitado de nuevo para jugar. No sé. No creo que sea así, no, pero creo. Capaz que... Cuestión que también podés pagar platita en un solo pago y tener acceso, entre comillas, a... el Ranger y los demás héroes, dice, y los demás champions. No sé si eso es sacado de la press release o si lo dijeron ellos. Es una quote medio dudosa, porque si mañana sacan una expansión con más, ¿qué onda? No sé. Pero sí, se supone que puedes comprar. Todo súper ambiguo. Digamos que puedes comprar todos los héroes de lanzamiento con un solo pago. No se sabe el precio, no nada. La verdad, cada vez menos ganas de jugar ese Quake. Ya desde el trailer, la primera vez que vi el trailer me la subió un poco y después empecé a ver que cada uno tenía habilidades distintas y fue como, nope, y ya está, se acabó, sigamos jugando al Doom y seamos felices. Así es, bien, el calendario de la semana del 14 de marzo, que en realidad empieza el 13 de marzo, pero no hay ningún juego el 13 de marzo, así que vamos a hablar del 14 de marzo, que tiene el Danganronpa 1 y 2 Reload para PlayStation 4, el Star Trek Bridge Crew para HTC Vive, Oculus Rift y PlayStation VR, y el Styx Shards of Darkness para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Creo que es el tercer juego de Styx. Creo que sí. No pero jugué no ninguno. Seguro. En algún momento PlayStation regaló uno, que creo que era el primero. No me acuerdo. O sea, no me sé parece si... que para Play 3 habían regalado uno, habían que regalado por ahí era el primero. Para Play 3, y creo que regalaron para Play 4 el segundo. Pero okay. Tiene, no sé si te digo que es de culto, pero tiene su following el juego, así que puede ser interesante chusmearlo. Sí, yo un par de veces vi un par de screenshots, veía y, lindo. Yo, y primero que estéticamente se ve muy lindo, y segundo que tiene como, me da la leve que tiene como una orientación bastante marcada hacia lo que es el stealth, el subterfugio, sí, y demás. Sí, Master of Shadows se llamaba el 1 o el 2, no me acuerdo. Bueno, ok. Sí. Entonces claramente sí. O sea, Styx es un personaje rogue, digamos, medio asesino ladrón, que es un goblin. Y en el 1... Ah, el 1 era el Orcs and Men, me parece, que no era un juego de Styx. Creo que son lo mismo, y que es la misma franquicia. Estaba el Orcs and Men, que jugabas con un orco y con un Styx, y después se abrió la franquicia de Styx. Me parece que así era. Capaz le estoy pifiando, pero ambos juegos visualmente eran muy parecidos y esa es la idea que tengo. Entonces, okay. En ese sentido sería el segundo juego de Styx, tercer juego de lo que sea esto. No sé. Véanlo. Exacto, sí. Bien. Y siguiendo justamente con el tema de que nos vamos a ir a otra sección, vamos a pasar justamente a la main quest para hablar ahora de el hardware, de lo que antes hablamos que era el software. No se entendió nada, no importa, vamos hacia allá. Lo que quise decir básicamente fue que estamos en la main quest y Nico nos va a hablar a todos ustedes y a mí también, porque a mí me interesa comprarla, pero todavía no la tengo, de la Nintendo Switch, y yo voy a aprovechar para hacerle un montón de preguntas al respecto. Bien. La Nintendo Switch. Agarren la percepción que tienen en su cabeza de lo que es una Nintendo Switch y achíquenla 20%. Y esa es la Nintendo Switch. Cuando abrís la caja es como, ah, es minúscula. Tipo, zarpado. Banca un segundo que tengo que acomodar el micrófono porque me estoy dando cuenta que estoy mirando bastante hacia el otro lado. Y acá tengo la Switch, así que más vale que me acomode un poco. Bien. Entonces, te voy a mostrar para que veas en este momento muy radial. Pero... Claro. O sea, vos lo estás viendo por cámara, entonces seguís sin una percepción de la escala probablemente, pero lo estoy sosteniendo con una mano sin ningún problema, como si fuera un teléfono grande, ¿no? Claramente. Y tiene el tamaño de algunos de los... creo que eran los Galaxy Notes, los celulares tablets esos que son para dibujar, ¿viste? Los phablets. Sí, los phablets. La pantalla tiene 6.5 pulgadas, me parece, en una orientación así 16:9. Que, como se puede ver si ven fotos de la Switch o lo que sea, la pantalla en sí después tiene un borde un poquito más grande, que es el uh-huh. resto de la tablet. Y después vienen los controles. Es bastante finita, dentro de todo. O sea, sí. Para hacer una consola sobre todo. Es pesadita, se nota que tiene su hardware ahí. Probablemente un peso importante sea la batería igual, porque así es como funcionan estas cosas. La construcción es bastante buena. Los controles de por sí, cuando están en la consola, me parecen bastante cómodos. Tienen como una especie de muesquita abajo de la, del L2, digamos, y el R2, que acá se llaman ZR y ZL, que permite descansar ahí los dedos, como parecido a la Wii U, ¿no? Que da un buen agarre cuando estás así con... tipo teniendo la consola en handheld mode, como le dicen. Tiene tornillos bastante estándar y además unos triangulares que se consiguen, que ahora no me sale el nombre. Pero si alguien quiere desarmarla, hay muchos videos en internet de cómo desarmarla y todo. Parece bastante fácil, solo que hay un millón de tornillos adentro. Y escuché que... Y vi fotos de el puerto de la batería, digamos, el lugar donde está la batería. Sí. Tiene bastante lugar que sobra y se puede poner una potencialmente más grande eventualmente, o una más potente, digamos. No sé cuál es el adjetivo que tendría que usar, pero una que dure más. Claro, sí, que tenga más autonomía. Que eso presta a que haya revisiones, de esas revisiones de hardware medio secretas, ¿no? De tipo, le agregamos más batería y no le dijimos a nadie. Sin tener que rediseñar la consola. Eso es interesante. Sí, en este caso creo que le va a venir bastante bien, no solo por el tema de la batería, sino que, bueno, también que todavía el tema no es universal, pero el tema de la desincronización en algunos casos del Joy-Con izquierdo, en otros casos del de los dos, en otros casos solo el derecho, sí. Va a hacer que Nintendo evidentemente tenga que laburar en un rediseño, por lo menos de lo que vi yo. Actualización de parte mía también al respecto de eso. Alguien desarmó el Joy-Con izquierdo y el Joy-Con derecho, sí. Y se fijó en las placas de cada uno de los Joy-Cons cómo estaban mapeados, todo el tema de circuitería, las pistas y demás. Aparentemente en el Joy-Con izquierdo, la antena está mapeada dentro del PCB del circuito impreso, y además está encerrada entre la parte donde está el análogo y el uh-huh. borde externo del Joy-Con. O sea que vos lo estás tapando con la mano y del otro lado tiene básicamente el análogo y es una pieza metálica eso. Sí. Entonces como que está encerrada la señal y muy probablemente por eso cuando estás a una determinada distancia o tenés aparatos que te interfieren más de la cuenta, etcétera, etcétera, podés llegar a tener problemas de interferencia. De hecho, ese mismo chabón que desarmó el Joy-Con simplemente le soldó un cable de cobre a la antena. Sí. Y fue como, ¡magia! ¡Ahora tengo infiniseñal! Sí, un amigo me pasó el video como diciendo, es fácil de hacer, él tiene el destornillador adecuado. Y le dije, mira, por ahora no estoy teniendo ningún problema, lo tengo en cuenta. Claro, eso te iba a preguntar justamente. Vos, sí. En tu configuración de jugar todos los días, o de jugar asiduamente a la Switch. Primero, ¿en qué configuración la usás? Segundo, ¿tuviste algún inconveniente, algún percance, alguna cosa de ese estilo? Bien, cero percances. Cabe destacar que yo juego... no estoy en un escritorio, pero digamos a distancia de escritorio de la tele, por una cuestión de que siempre fui PC gamer y tengo todo junto ahora. Dentro de poco me voy a mudar. Poco es un par de meses. Y ahí veremos. Pero estando a esta distancia corta entre la consola, que la tengo doqueada sobre este mueble donde tengo las consolas. Un metro máximo, vamos a ponerle. Inclusive menos. O sea, estoy re cerca. Claro. No es parámetro. Cerca, de verdad, claro. No es parámetro. Dicho eso, tengo el dock con la consola atrás de eso tengo la tele y el modem Wi-Fi que emite señales. Uh-huh. Abajo tengo la Play 4 que tiene Bluetooth y Wi-Fi. Al lado tengo la laptop que tiene Wi-Fi y Bluetooth. Tengo mi celular por acá. O sea, tengo señales interfiriendo. Cero problemas por ahora. Okay. En el caso en el que me mude, veré. Pero aunque voy a estar más lejos, voy a tener muchas menos cosas interfiriendo porque va a estar más dedicado al área de juegos y la compu va a estar lejos, digamos. Claro, tal cual. Entonces va a ser interesante ver cómo cambia eso. La verdad es que, como decía, la construcción muy buena. La facilidad de sacar los controles de la Switch es realmente bastante simple. Toda la gente que habla de, ay, pero lo pones al revés y se traba, es tipo, bueno, primero sos un boludo, no estás usando bien el hardware. Y segundo, me decía Mati que vio un video que con un destornillador finito podés, digamos, toquetear la clavija que la traba y destrabarlo, sí, sin romperlo. De hecho, Nintendo hace un par de días sacó un video de cómo sacar los controles del, o cómo sacar los Joy-Con si los pones al revés. Bien. O sea, hasta lo mismo de chabones de Nintendo dijeron, primero, no seas pelotudo, segundo, hay una forma correcta de hacerlo que es esta. Sí. Hicieron un video. Nada, realmente, como decía, ponerlo y sacarlo es fácil. Yo, siendo una persona que me como las uñas zarpado, abrir el slot donde va el cartucho también me resultó relativamente fácil. No necesariamente implica que lo pueda hacer de toque, pero ahí lo hice y me costó infinito menos que cualquier otra cosa que requiera de uñas. No se ve una mierda acá en la cámara para vos, pero... No, sí, veo un algo. Lo abrís, tiene como una... Tiene una chavetita suficientemente grande como para que alguien que tiene dedos grandes o se come las uñas o, no sé, no quiere usar algo muy filoso para abrirlo, pueda, ¿no? Bien. No sé si es tanto el caso del stand, porque no lo usé. La verdad que ni lo abrí el stand. Sí, una de las cosas que, digamos, la principal crítica del stand de la Switch es que es súper delicado, o sea, tiene pinta de ser súper delicado. Uh-huh. Y es como ultra finito. Sí. Lo que no sé es, ¿el stand obligatoriamente lo tenés que abrir para poner la SD card abajo? Porque sé que la entrada de la SD card está por detrás. Sí, el stand lo cubre para que esté bien resguardado, digamos. Ok, entonces que necesariamente en el caso de que quieras, sí, cambiar la tarjeta de memoria o quieras poner una tarjeta de memoria, tenés que abrir el stand sí o sí. Sí, de hecho estoy viendo que no es tan fácil de abrir, tendré que jugar con eso más tarde, pero... Nada, tiene sentido porque no querés estar jugando y que esté ahí colgando el stand. Sí, no, por supuesto. Bueno, nada, tiene un puerto USB 3 abajo, obviamente. USB-C, perdón. Abajo, obviamente, tiene arriba el jack de auricular. Lo cual, por ahí hubiera estado mejor que esté abajo por una cuestión de que el cable no quede colgando y pierdas longitud al pedo. Y porque si no, lo tenés que pasar por arriba y... Las posibilidades, sí, de que te tape la pantalla son increíblemente altas. Es medio pelotudo. Pero, qué sé yo, tampoco es súper crítico. Porque lo vas a estar jugando a una altura que el cable debería darte para ir del auricular a la consola. Consulta, si tenés el handheld. Sí. No sé si lo hiciste, pero, por ejemplo, sé que hay gente que le gusta jugar con auriculares independientemente de si lo está viendo en la tele o lo tiene, por ejemplo, en modo handheld o demás. Uh-huh. ¿Sabés si cuando la Switch está doqueada vos podés enchufarle un par de auriculares y el audio sigue saliendo por ahí? ¿O automáticamente muda todo el audio de la tele y te lo saca por la tele? Honestamente no tengo la menor idea. Imagino que imagino que es posible que lo haga. Pero una es una entrada analógica y la otra es una salida digital. Entonces el... costo de lograr que eso pase me parece que no es suficiente para que lo hayan hecho. Si te sirve eso, no lo probé. Lo puedo probar. Era una pregunta nomás para saber, porque sé que hay gente, por ejemplo Neko, sí, de hecho que él es una de las cosas que se quejaba en la Wii U, por ejemplo, puntualmente con el Xenoblade Chronicles, era que el gamepad tiene un enchufe para conectar auriculares, pero como el juego dividía pantalla, digamos, de mapa para el gamepad y el juego en la tele, a vos solamente cuando enchufabas los auriculares te sacaba el audio del gamepad y sí, no el audio completo del juego. Igual, digamos, no sé el Pro Controller, pero ninguno de los controles, ni el coso que te viene con la consola, el Joy-Con thingy, el perrito, ninguna de las tres cosas viene con un jack de auriculares como para que puedas conectarlo estando lejos de la consola. Y la consola, claro, está pensada para estar en tipo, no necesariamente cerca tuyo. Entonces no tiene mucho sentido que lo soporten. Dicho eso, voy a hacer la prueba y te cuento. Pero nada, cuando vos sacás por una señal digital el audio y el video, interrumpirlo con una señal analógica implica tener un controlador aparte al pedo. Y no creo que tenga sentido eso. Pero bueno, nada, la verdad es que ponerlo y sacarlo del dock es una boludez. Hay que hacerlo con cuidado porque hay gente que dice que se raya. Es como, bueno, no planeaba arrojar mi consola hacia el lugar donde se guarda, así que no me parece un problema. Ningún problema por ahora. De hecho, lo más que se marcó la pantalla con nada fue con dedos ahora que la estoy manipulando para mostrártela. Claro. Jugué poquito en tablet. Se ve muy lindo la pantalla, los colores que tiene y... la resolución nativa 720, pero no es que, uy, qué píxeles grandes, la verdad. Está muy bien el panel. Mencionaste el tema de los dedos y me acordé del tema de que la pantalla soporta touch. Sí. ¿Sabes? Bueno, claramente lo estás haciendo con los dedos. O sea, soporta touch para mover el menú de la Wii U, de la Switch. Sí, con un touch seleccionás las cosas en el menú, porque el menú es como... como que está preparado para que selecciones con la flechita si aceptes con un botón. Entonces con un touch lo seleccionás y con otro entras. Claro. O sea, tapeando dos veces entras a una opción o abrís un juego o lo que sea. Claro. Sí. Bien. La verdad es que el sistema operativo es muy, muy, muy rápido. Ridículamente diría rápido. vos si entras a un juego... y apretás el botón de home, es tan rápido como te acabo de mostrar que mientras lo dije pasó, yendo desde desde la parte de noticias de Nintendo hacia el home, es tipo apretás y hace la interpolación y estás. Y listo. Sí, es casi apretás un screenshot acá y te aparece arriba, saqué un screenshot y ya está. Nada de interrumpir, nada de notificación, nada de te pongo una pantalla azul de PlayStation que te dice, che, estás empezando a compartir cosas. Y es tipo, la concha de tu madre, estoy queriendo sacar un screenshot en un juego. Gracias, la puta que te parió. Nada, muy bueno. Acá, este es el theme oscuro, viene con un theme blanco. Claramente es el único theme que voy a usar ever en la vida. El oscuro, claramente. El oscuro. El theme blanco es el que mostraron en algún video por ahí. Hay videos de Nintendo mostrando la interfaz si quieren chusmearlo. Como decía, muy limpia la interfaz, muy rápida, muy funcional. Tiene todas las herramientas básicas acá nomás. Tiene notificaciones. Tiene arriba arriba tiene el perfil de usuario. Donde puedes entrar para agregar amigos y todas esas cosas. User settings, poner medios de pago, lo que quieras. Puedes cambiar la región de la consola del store ahí también, me parece. Entonces creo que puedes cambiar de store, comprar algo y volver. Lo puedes hacer en 3DS, pero en general cuando cambias de región es como que implica que cambiaste de región tu cuenta, aunque sea temporalmente. Entonces yo sugeriría hacer una cuenta de cada store al que quieren comprar y listo. Sí, de hecho una de las cosas que mostraban en el stream de lanzamiento de la Switch de Giant Bomb es que si vos no activás ninguna de las dos cuentas como principal o no te logueas con ninguna de las dos cuentas, cada vez que vos, por ejemplo, entras al eShop o entras a la parte de noticias, qué sé yo, te va a preguntar con qué cuenta querés entrar. Entonces, bueno, si vos tenés una cuenta determinada de Japón y una cuenta, por ejemplo, de Latinoamérica o de lo que sea, querés entrar al eShop, te va a preguntar con qué cuenta querés entrar. Creo que te lo presenta siempre eso. Porque vos estás logueado con una cuenta en este momento, digamos, quizás. Pero vos cuando entras al juego, te pregunta con cuál cuenta querés entrar. Ah, ok. O sea, eso es a propósito porque quizás yo la compré para mi hijo, ponele, hipotético. Y está logueado él, pero entro al store y quiero entrar con mi cuenta al store, comprar, y que él no pueda comprar con mi cuenta, obviamente. Sí. Porque es un mal hijo hipotético. Pero bueno, cuestión que, como decía, realmente es muy funcional, muy fácil de leer, muy simple. Estoy hablando mucho. Y nada, tenés acá un canal de noticias, digamos, como parecido a los canales de Wii o a... Creo que en la Wii U había algo de eso, no estoy seguro. Pero lo encontré mucho más útil que lo que lo había encontrado en el poco tiempo que tuve en la Wii. Entrás acá y tenés todos los trailers de los juegos y todo. Lo probé para ver qué onda, streameé al toque. O sea, por ahora no hay YouTube ni nada de eso, pero el Media Playback está bien implementado. Así que será cuestión de tiempo de que hagan una versión que corra en este sistema operativo de las aplicaciones, ¿no? Uh-huh. Está También en las opciones hay opciones de si querés que entre en sleep mode o no cuando estás haciendo media playback. Entonces, si estuvieras viendo capítulo tras capítulo de Netflix, podés decirle que nunca se duerma si querés. Claro. Que explote a la mierda la Switch, a la coma y ya fue. O podés verlo en un browser como una persona normal. Bueno, una consola que está enchufada a la pared y listo. Y nada, la verdad es que los trailers, como decía, se ven bien. O sea, tenés posts tipo del blog de Nintendo acá que se ven bastante bien. No tiene nada de verticalidad, es todo landscape por ahora al menos. A pesar de ser una tablet, digamos. Y nada, vos tenés entonces el coso este de noticias. Al lado tenés el shop, que después si querés te cuento un poco más de eso. El álbum de screenshots que vas sacando, que es tipo lo cargas al toque y ahí tenés todos los screens que fui sacando en el Zelda, que son un montón, ya los bombardearé con eso. Si querés entras a una foto y tenés ahí mismo, apretás el botón A y te dice Editing and Posting, y con eso puedes agregarle texto, puedes copiarla, que no sé para qué lo haces, y podés compartirlo a cualquiera de las cuentas que estén asociadas con la de Nintendo. O sea, vos asocias tu cuenta a Twitter y a Facebook y a Google, ¿no? Entre otros servicios, supongo que hay alguno más. Y entonces le decís, bueno, postéalo en Facebook. Y lo postea en Facebook. Y a la mierda. Que claro. Si son amigos de Marcio Rosa, sabrán que esa feature existe porque le gusta spamear cosas. sí. Pero bueno, la verdad es que, como decía, sacar un screenshot es un botón, es re rápido y no jode para nada. Entonces eso está muy bueno. Después de eso tenés configuraciones de los controles, que la verdad no tuve ni que configurar nada. Los conecté y se pegarían y listo. No tuve ningún drama con eso. No sé si ahí quizás tengas para elegir cómo lo estás usando y eso. Pregunta sobre cada uno de los Joy-Con. No sé si tuviste oportunidad de probarlos cada uno separado independientemente y en el perrito. Sé que ya habías dado una pequeña review previa en nuestro chat donde estamos siempre hablando. Sí. Pero pregunta oficial y formal. ¿Probaste los Joy-Con por separado? ¿Probaste el perrito? ¿Los probaste cada uno en una mano? ¿Cómo lo sentiste? No probé tanto el derecho porque cuando jugué con Mati yo estaba con el izquierdo, que medio como que instintivamente asumí que era el player 1, a pesar de que es totalmente mutable eso. Pero la verdad es que los Joy-Cons me parecen muy cómodos en la consola, como dije antes. Me parecen bastante cómodos por separado, lo cual me sorprendió porque son chiquitos. Pero jugando al ¿cómo es? Sniper Clips. Jugué con el celeste, que es el que se supone que es el, entre comillas, mejor, porque tiene el stick a la izquierda. Perdón, el celeste no, el izquierdo quise decir. El stick lo tiene a la izquierda en vez de tenerlo en el medio del control, que es medio raro porque terminas con la mano medio rara. Pero digamos, Mati no tuvo ningún problema, yo jugué con este. Tener muy cerca los botones direccionales del stick no me jodió particularmente. Yo pensé que me iba a romper la mano y no fue así. Quizás el otro me jodería más por estar todo movido muy a la derecha. Claro. Y los straps, que es algo que no mencioné antes, son bastante fáciles de poner y son difíciles de sacar. Y eso es un tema porque vos la forma más... o sea, vos cuando lo sacás de la consola tenés toda la consola haciendo peso. Podés apretar un botón que tiene para liberar una trabita, tirás para arriba y listo. Pero acá es como que tenés una superficie muy chica para hacer la palanca necesaria para destrabar. Entonces te encontrás como tironeando en la nada, ¿no? Y encontré que la forma más fácil que vi de destrabarlo era, digo, tirar hacia mí con el strap. Porque si no es como que terminás revoleando el control. Es como siempre tenés que tirar del strap y no del control, porque si no va a terminar mal. Entonces nada, es como es un quilombo y no me sale siempre y no usé tanto el strap, pero en el Sniper Clips, por ejemplo, es bastante útil para que se sienta más cómodo en la mano. Entonces nada, ahora por ejemplo no estoy pudiendo sacarlo fácil, así que tengo que fijarme. Ah, es que tiene una trabita abajo también que tiene una tendencia a trabarse sola cuando estás moviéndolo, y eso es un problema porque te añade más trabismos, ahí lo puedes sacar, ¿ves? Pero como decía, es como que tienes que poner el control mirando hacia vos y sacar la strap hacia vos para no tener que hacer al revés y sacar el control para arriba y se te puede ir a la mierda, digamos. Claro, sí, sí. Entonces nada, eso es un pequeño problema que tiene. Ponerlo y sacarlo del perrito no es un problema. Y el perrito sí me pareció medio incómodo en algunos aspectos. Ya me acostumbré, debo decir. Pero tiene como una falencia, digamos, o una carencia más bien. Que es que si vos jugás en un control tipo de PlayStation o de Xbox y estás teniendo que manipular, por ejemplo, un café, algo que me pasa muy seguido a mí, y estás en un open world, podés más o menos apuntar con una palanca y después con la otra palanca ir para adelante en una sola mano mientras tomas un poco de café y después continúas tu vida. Veo que no está ocurriendo, o sea, me está mostrando y no está ocurriendo. Como que la superficie que generan los dos Joy-Cons metidos acá hace que el control sea muy alto, digamos, en su... Y muy ancho. El ancho no está mal, pero es como que lo ves y el cuerpo principal, digamos, del que se desprenden las dos manijas, ponele. El cuerpo principal es tan alto que es medio complicado pasar tu pulgar de un stick al otro si estás, como decía, maniobrando un café o lo que sea. Cuando los otros están más cerca de los sticks y no tenés esto que te jode acá. Claro. La parte de abajo de lo que queda armado el perrito, como que te jode para con tu mano. El inconveniente principal es la parte del dock del medio, que por ahí si hubiera sido un poco menos alto, un poco más angosto, pero no hubiera tenido suficiente agarre. Exactamente, pero no hubiera tenido suficiente agarre. Nada, el problema diría... no es muy grande, pero a mí me pasa de tomar café, comer galletitas, boludeces mientras juego, y es una molestia menor que es tipo, no la tengo con un control normal. Y algo que sí me pasa un poco es que normalmente yo juego con una posición de manos que acá me es un poco incómoda y tengo que jugar de una forma un poco más relajada para estar bien. Es algo muy personal mío, pero como ya saben algunos, tengo túnel carpiano en la mano derecha, entonces tengo que fijarme de no forzar eso. Así que me parece que me voy a terminar comprando un Pro Controller eventualmente, para poder jugar los juegos que ameriten ese medio control. La mayoría del tiempo lo estuve jugando en la tele. El modo portátil, como dije, lo probé y anduvo muy bien. El Zelda se ve muy bien, corre mejor, es cierto, que en la tele. Es más estable en, en la tablet. Para la gente que piensa cómo carajo puede ser eso, básicamente le cuesta menos empujar 720p con hardware de baja energía que empujar 900 con el otro hardware que tiene. O sea, tampoco es que cuando la enchufas se convierte en una Play 4 Pro. Cuando la enchufas es una tablet un poco mejor. Y 900p es un poco mucho porque el Zelda usa muchos efectos y cosas. Pero es increíble cómo no sacrifica aparentemente nada cuando lo jugás en modo portátil. Porque estuve viendo un video de Digital Foundry, por ejemplo, del Fast RMX. Y la verdad es que cuando entra en handheld mode... Bueno, ese también lo hace bastante bien y no sacrifica mucho. Pero hay algunos juegos, no ese, pero hay algunos juegos que por ahí cuando entras en handheld le bajan algunas cosas. Sí, me da la impresión de que es un logro técnico en sí mismo el hecho de poder tener un juego como el Zelda con la cantidad de cosas que tiene y la cantidad de cosas que están corriendo por detrás en background, que es ridículo porque, como comentaban en varios podcasts, de hecho en uno de los donde más hicieron hincapié fue en el último Ed Thumbs, es que son una sucesión de simulaciones corriendo al unísono dentro del juego, que pueden ser más o menos complejas unas y otras, pero el hecho de que todas estén corriendo a la vez en una tablet en 720 no es una cosa menor, y el hecho de que después cuando la pones en una cosa, después te lo escalan, si bien no es 1080, pero te lo escalan más arriba a 900p y sigue corriendo decentemente bien, es un casi un milagro. Sí, la verdad es que a cada rato cuando veo algo así súper hermoso, para un segundo digo, esto está corriendo en una tablet. O sea, es muy loco. Sí. Y aunque lo esté viendo en la tele, digo, es como mirás la consola y la consola entera con el dock es tipo, la agarrás así y la levantás y ya está. Esta es la consola, ¿me entendés? Es como nada, es como... qué sé yo, es como tener un libro grueso, más o menos, es un artbook de tamaño, de peso y de ancho, digamos, de tamaño más chico que un artbook. Es como la mitad del Hyrule Historia, para la gente que es fanática de Nintendo, esa es una buena referencia. Y es como zarpado, o sea, está corriendo todo ahí. Nada, el dock en particular es bastante simple, tiene una apertura atrás que se puede abrir, justamente una puerta atrás que se puede abrir, que permite poner los cables de una forma un poco más fácil que si tuvieras que meterlos así complicadamente, digamos. Sí. Y tiene entrada de energía y entrada de HDMI, va, salida de HDMI, y tenía una más que ahora... Un USB. Sí, un USB creo que tiene ahí atrás. Y creo también que tiene dos USBs al costado. Sí, los USB del costado son 2.0 y el de atrás es 3.0, que es donde hipotéticamente iría el soporte para el enchufar los discos externos. Bien. Nada, el... Por ahora, obviamente, el Zelda me lo compré en físico, que me vino con la consola. La caja tamaño PSP, pero mucho más finita. Porque no tiene que tener un UMD adentro, básicamente. Y el Sniper Clips lo bajé. No vi cuánto pesaba, honestamente. Pero obviamente con esos dos juegos nada más no tengo ningún problema de storage. Me sobra casi todo. Pero es como... Me pensaba comprar, si me pido de afuera capaz, una SD bien grande. Y si no, me compraré una de 32 GB. Que vamos a ver qué onda los juegos de Switch. Pero en mi experiencia con una de 32 GB en la 3DS... Nunca tuve que cambiarla ni vaciarla ni nada porque le compré un montón de juegos y todavía me sobra un montón de espacio. Así que si sigue más o menos el mismo tipo de tamaños de juego, digamos, que sé que el Zelda igual pesaba como 13 GB, así que claramente no es lo mismo, pero digamos, algunos de los juegos van a pesar poquito, entonces con una de 32 probablemente tire un buen rato. Si me compro digitales, y algunos me lo voy a querer comprar físicos también. Los save games, no sé cuánto pesan del Zelda. No me fijé mucho en las settings a ver qué onda el storage. En las settings estuve chusmeando un poco. Más que nada tiene boludeces de estilo power saving. De esto de cambiar del theme oscuro al clarito. Y un par de cosas de si le desenchufas el auricular, si querés que siga el sonido o que se mutee o cosas así. Yeah. Que me parece bastante... bastante copado, o sea, settings bien de tablet, digamos. Y genuinamente yo sé que vos decís que es, o sea, vos te la comprarías para dejarla enchufada y todo, pero creo que genuinamente hay una utilidad en usarla como handheld, o sea, no fui a cagar con ella todavía, que es algo que ya me preguntaron varias personas. Pero, digo, la movida de... Bueno, no quiero, no sé, tener la tele prendida haciendo ruido porque estoy en, no sé, lo de mis viejos o lo que sea. Me pongo a jugar con esto. O, no sé, me acostaría y jugaría un rato acostado porque estoy cansado, pero tengo ganas de jugar. Esas cosas creo que tienen un valor interesante. Y la pantalla, como dije, a pesar de ser 720, es muy linda. Y el streaming de video de los trailers y eso anda muy bien. Así que quizás, inclusive, para algo de media playback pueda servir en el futuro. Y nada, así que creo que tiene un valor en sí mismo el jugarlo en la tablet. Hay gente que dice que prácticamente no juega en la tele. A mí no es el caso porque a mí me gusta sentarme acá a jugar. Y porque vivo en un puto mal ambiente, no tengo muchos otros lugares donde sentarme a jugar. Claro. Pero cuando me mude, veré. Capaz que sí es el caso. Cuando tenga mi habitación lejos, es tipo me tiro en la cama. Me parece bastante interesante eso. Y nada, la verdad es que es silenciosa. Cada vez que la dejé en el dock, la saqué y estaba un poco caliente, pero se notaba que era un calor de conexión de batería y no tanto de, calor de correr. Porque cuando la usás en modo tablet, la usé poquito y tenía que jugarla un rato al Zelda en modo tablet a ver si calienta mucho o no, pero me pareció como que estaba enfriándose después de haber estado cargando un rato, ¿entendés? Uh-huh. O sea, era la batería caliente y no era que él estaba el fan al pleno. Entonces me parece que está bastante bien. nada, el Zelda corría con algunos frame drops muy poquitos en algunas partes. No, especialmente donde puedes ver hasta muy lejos en el draw distance. No hay tanto problema con los efectos y eso que tiene como eso, me parece. Quizás cuando hay muchos enemigos en pantalla puede bajar un poco, pero nada crítico. Y en la tablet corre mejor, como decía. Y no sé qué más me querés preguntar. No, después hay cosas que yo ya más o menos tengo vistas por haber visto distintos streams y demás. Uh-huh. Como pero, por ejemplo, ¿qué sé te puede interesar a los oyentes? El tema de los save games que no se pueden ni migrar a la memoria externa, ni se pueden subir a ningún lugar, ni se pueden backupear de ninguna forma, quedan bloqueados en la consola. Yo imagino, personalmente imagino que eso va a ser una de las features del sistema online cuando esté todo implementado. Digamos, es una consola portátil, entonces hay menos utilidad de por sí en el hecho de decir me quiero llevar los saves, porque en teoría te llevas la consola. Dicho eso, hay lugares en el mercado para gente que por ahí tiene una esa persona y otra su hijo o lo que sea y quieren pasarse saves, pasa. Entonces me parece que hay una necesidad de eso y me parece que van a... Que en mi opinión, yo creo que van a implementar cloud saves. Porque me parece que es una feature que tiene sentido. Y que hoy no lo soporte la consola. Que no haya otra forma que ese hipotético cloud save que va a ser pago. Puede ser una mierda, entre comillas. Pero me parece que es una oferta aceptable, digamos, personalmente. Es como, es un servicio que las otras consolas ofrecen. Y me parece que es una buena forma de ofrecerlo. Me parece que Nintendo está muy preocupado por la piratería y no quiere abrir a nada su consola. Y tiene sentido. Pero bueno, ya es USB y ya la gente ya la está hackeando desde ahora, así que... Sí. Pero no sé, es como que... No me parece mal si hacen algo al respecto a nivel este servicio online... Que no se pueda sacar directo el save. Si ofrecen cloud saves, creo que eso va a estar bien. En mi opinión. Sí, no tengo muchas más dudas. Ni consultas al respecto. Seguramente en el momento en que la compre. Veré a ver cuál es mi opinión sobre la consola. Aunque seguramente en algún momento la probaré antes. Como ya habíamos hablado antes de empezar a grabar. Sí, nos vamos a juntar y vamos a probarla acá entre los dos y jugar algún jueguito y grabar. Exacto. Bien. Así que, nada, bueno, eso. Para la gente que no tiene la Nintendo Switch y le interesa eventualmente comprarse una y tiene más dudas o preguntas al respecto que no se hayan aclarado ahora... mándennos un mail o coméntenos en Facebook o en Twitter o en donde consigan. Uh-huh. Y les contestaremos en consecuencia. Sí, tal cual. Nada, la idea, para que sepan, es juntarnos a grabar este domingo de la semana en la que salió este capítulo. Así que si mandan para antes de eso, por ahí podemos incluir su pregunta ahí, si no en el podcast, lo que sea. Exacto. Pero sí, no sé, creo que... O sea, estoy seguro que me estoy olvidando cosas tanto del Zelda como de la consola. Pero el Zelda es como que no quería spoilear mucho, así que también fui con cuidado. Y ya habrá tiempo para hablar sobre Zelda y sobre muchas otras cosas más. Y la consola, digamos, es como que hasta que no tengamos algún video grabado o algo así, no hay mucho más que podamos decir en un formato podcast, me parece. Pero bueno, coincido. Nada, la verdad es que estoy contento. Me parece que es una buena... Un lindo cacho de hardware, digamos. Y cabe destacar que dije lo mismo de Play 4 y hoy está ahí cagándose de risa. Así que así está la cosa. Pero nada, creo que es una buena adición a la familia Nintendo, digamos. Y que me gusta para dónde está yendo la movida. Como, no sé si concuerdo 100% en lo que decías vos de que los juegos van... Es como que ves una tendencia de que sean de este estilo experimental de tipo agarrar herramientas y hacer cosas en un lugar de juego. No sé si veo esa tendencia, porque ya hay un juego de carreras y ya hay un plataformero y cosas más estándar también. Pero sí me gusta que hay lugar para eso, que escucho muchos comentarios de developers indies que están muy emocionados con esto, que parece que es fácil de programarla, que parece que sale $500 el SDK. Es como que hay una posibilidad muy grande para la Switch como plataforma. Y me emociona y tengo ganas de que le salga bien a Nintendo esta vez. Me encantaría. Vamos a ver qué pasa. Dicen que el lanzamiento fue bastante fuerte, ¿no? Pero no sé. Como consola, estoy contento con la compra. Probablemente me vaya a comprar también el Fast RMX, porque me lo recomendaron bastante. Y eso lo grabemos para el video también. O sea, vamos a grabar un rato de jugar con la Switch y vemos qué sale. Y nada, es como que también estaba viendo el video del Fast RMX de Digital Foundry y me pareció bastante fascinante cómo los chavales lo aprovechan al mango. Más allá de, oh, gráficos lindos o no, es como, es interesante cómo están pudiendo sacarle jugo zarpado y hacer cosas grosas que podés agarrar y llevártelas a la casa de un amigo y sin tener que desenchufar mil cosas y todo. O sea, es una premisa interesante, ¿no? Hoy yo vivo a una casa de distancia de mi amigo Mati y puedo ir y llevarle la consola y jugamos en su casa un día que pinte. El día de mañana me voy a mudar, bueno, ok, no tendré eso más. Pero son cosas que están buenas. Ahora, mañana voy a visitar a mi viejo, voy a ir y le voy a mostrar el Sniper Clips y creo que vamos a jugar y nos vamos a sacar de risa. O sea, yo creo que le puede gustar bastante. Y son cosas que me parece que no podía hacer con una 3DS y no puedes hacer con una PlayStation. Entonces es como, está bueno. ¿Qué lugar ocupa en el mercado? Ese, el lugar de esta cosa está buena y antes no existía. No sé si eso es suficiente para que sea un éxito, pero ciertamente trae nuevas posibilidades y eso es lo que me parece copado. Pero muy bueno. Bien. Perfecto. Bueno, eso fue la Nintendo Switch y espero que les haya gustado. ¡Action! Claro. Ahora nos vamos a ir a la última sección del programa, que es el Special Move, y después taza a taza cada uno a ninguna parte porque estamos en nuestras casas. Y aquí estamos en el Special Move, en el final del programa, donde tenemos recomendaciones dos. Una por mi lado, que voy a arrancar para así lo dejo descansar a Nico y que tome un poco de agua si quiere. El día de Mario, el 10 de marzo, porque 10 de marzo, dicho en inglés, como dicen todo al revés, es March 10. Entonces acortan marzo a M-A-R y usan el 1-0. Como I y O, entonces te queda Mario y eso es el día de Mario. Entonces, festejos, alegría, alegorías y demás. Pero como el día de Mario ya pasó, ahora les voy a dejar una canción y una recomendación. Agarren un juego de Mario, si tienen, si no tienen, existe internet. Y jueguen un rato a Mario y vean lo divertido y lo lindo que es y lo que recuerdan quizás en algún momento a su niñez cuando jugaban con el Super Mario y la pasaban re bien con dos botones y una cruceta. Y de paso, escúchense una música que de hecho voy a dejar para que lo escuchen y capaz, si me pinta, lo pongo al final del programa, si no, no. De... justamente el menú principal del Mario 64, pero hecho de una forma muy particular gracias a la hermosa gente de OC Remix. Así que para el que lo quiere escuchar y quiere deleitarse con un rato de Super Mario tocado de una forma no convencional, pero que curiosamente queda bastante bien, ahí lo tienen y lo van a escuchar capaz más adelante después de esto. Bien. Bueno, yo por mi parte tengo algo en Spotify y es que si buscan, porque como me quejaba antes del programa, no hay una especie de colección o algo así en Spotify. Vos tenés álbum, artista y playlist y nada más, básicamente. Uh-huh. Y estos son varios álbums de muchos artistas, entonces no tenés forma de pasar un link con todos. Son una manga de forros, no importa. Pero bueno, digo porque todos los álbumes están relacionados y quiero que estén separados. No quiero una playlist la concha de su madre, no importa. Están todos los álbums que recopilan todos los temas del soundtrack de Batman The Animated Series. Quizás la mejor cosa que existe en la animación de la vida. Y o por lo menos de Batman. Y está todo el OST ahí. Y es como que le das play y estás siendo transportado a un mundo mágico de murciélagos y millonarios que no te nada te transporta tanto a algo así como eso. Porque no tendría sentido. Y le das play y decís, en Batman. Claro. Pero nada, genuinamente genial. Se nota mucho la reutilización de los leitmotivs una y otra vez. Pero con lindas vueltas de tuerca. Es como que todo, si ves los nombres de los temas, es todo tipo main theme con tal cosa, secondary theme con no sé qué. Y es como que tenés, reconoces cuál es tipo el main theme, el tema secundario, que es otro que ahora no me sale ni a palo tarareártelo, pero es como el otro tema que no era ese. Y después son todas sí. variantes, entonces como que tenés esos mismos temas, pero con ciertos instrumentos. Y es como, ah, esto es Poison Ivy. Y esto es el Joker, y esto es tal chabón. Y de golpe tipo la versión medio western, que era en un capítulo que aparecía Jonah Hex. Y todo así, y es como muy loco todo. Tiene un lenguaje musical muy rico. Sí, es una composición muy así, muy... No sé si es orquestal la palabra, pero clásica, digamos. Uh-huh. Y muy bien hecha y muy... evocativa y muy buena. La verdad, muy bueno. Y para ponérselo de fondo mientras hacen lo que se les cante, por ejemplo, golpear malhechores. No sé. Pero está buenísimo. Y aguante la nostalgia. Aguante la nostalgia y. No sé. Viva Perón, ponele. Claro, exactamente. Y todo eso está muy bien. Uh-huh. Pero si la gente quiere escuchar donde vos decís todo eso y lo quiere asimilar y quiere buscarlo en Spotify y demás, y se quiere suscribir también de paso ya que estamos a este podcast, ¿cómo hace? Bueno, si lo quiere buscar en Spotify se jode porque no está. Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda parte, si quieren escucharnos, ¿cómo pueden hacer? Pueden ir a iTunes... y suscribirse a nosotros buscando Expression News. Y de esa forma van a poder seguir escuchándonos sin mover mucho más que un par de dedos. Porque todos los martes a las 0:30 horas se le bajará en su dispositivo de Manzanátil. También pueden hacer lo mismo en ilatinabcortaox.com, donde pueden suscribirse ahí y escucharnos online o bajar los capítulos. Creo que se puede bajar los capítulos. No sé, se puede escuchar online. También sí. Hay una app, no sé, no lo uso mucho, pero existe y es bastante usado. Eso es evox.com. También tenemos nuestra colección en archive.org, donde pueden ir a archive.org/ para que estoy scrolleando como loco y no lo encontraba acá. /details/expressionnewspodcasts. Recuerden que eso es HTTPS en el protocolo del principio. https://archive.org/details/expressionnewspodcasts todo junto. También tenemos el feed de nuestra página, que es expressionnews.com/podcast. Eso les da un XML así más o menos horrible por ahora. Algún día será lindo y bello. Pero bueno, lo copian y lo pegan. Copian esa dirección y la pegan en su gestor de RSS favoritos. Y eso va a hacer que todos los martes a 0:30 horas les llegue el nuevo capítulo también. Así que esas son todas las formas que tienen de suscribirse a nuestro podcast. También tenemos en YouTube nuestra videomagia en youtube.com/expressionnewstv, donde estamos terminando de hecho de jugar a Hitman con Guillo Leos en el episodio número 6. El día miércoles va a salir eso. Ahora cuando podamos nos vamos a volver a juntar con Guillo, pero de momento tenemos algunos juegos retro para ustedes en la cercanía próxima. Después tenemos por último un Twitter anexo que se llama La Regla de Guybrush, @GuybrushRule, donde recomendamos juegos que estén por debajo de los $20 para la PC. Así que nada, ténganlo en cuenta porque es una buena fuente de sabiduría de lo que es bueno, bonito y barato. Pero bueno, eso es todo por mí. Ya me harté de hablar, básicamente. Y nada, me voy a ir a jugar al básquet y después me voy a cenar y después tengo una fiesta y yo quiero jugar al Zelda nada más. Pero bueno, nada, otras cosas que también están buenas, pero no sé si tanto como el Zelda. Eso. Decisions, decía una algo. Sí. Pero no es el caso. Bien, nos veremos la semana que viene en otro episodio de esto que hacemos. No voy a dejar de grabar porque hay que aplaudir después al final. Así que también me acordé de previamente porque tengo ahí el coso abierto acá al costado. Entonces, los estaba saludando. Sí, me distraje. Hasta la semana que viene, nos veremos la próxima. Habrá seguramente más jueguitos, habrá seguramente más noticias, habrá quizás un tema de discusión, porque quizás alguno de los dos se nos prenderá la lamparita y dirá: che, esto se puede hacer y lo podemos preparar un toque. Bueno, o si no, no. Claro. <También. risa> Porque siempre es válido que no ocurra. Y nada, eso, pásenla lindo, se viene la fresca, chicos, se acaba el verano, vamos arriba todo, pibe. Sí, voy a estar muy feliz cuando haga 60 mil millones de grados bajo cero y me tenga que tirar 60 emus muertos sobre mi cabeza para poder mantener mínimamente el calor corporal, pero yo voy a estar muy feliz y contento debajo de toda esa carne que se pudre. Nada, eso. Hola y bienvenidos nuevamente a otro Lo que sobra de Spreadshot News. Hoy les traemos Super Mario 64 Big Band Battlefield por UToronto 10 o'clock Big Band. Oh, Thank you.